Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. La Taberna Galáctica Producciones presenta... ¡Ay, María Purísima! ¡Ah, sí, pecado concebido! Con Ray Jaén. Pues bienvenidos de nuevo a la Taberna Galáctica. Estamos aquí en la puerta de embarque. De aquí del helipuerto, espacio puerto, que está justo en la puerta de aquí, este antro de mala muerte. ¿Pero qué dices, por Dios? ¿Te ha poseído Carlos, el de Gran Hermano, o qué? Ese tipo de gente que muchas veces de otra manera no conocerías. Esa gente diferente de unos y otros sectores, pero que a buen seguro te va a encantar conocer y que a buen seguro luego vas a seguir. En este caso nos visita José Díaz Meco. José Díaz Meco, que es un locutor, doblador, y creo poder resumirlo sobre todo en un enamorado de la comunicación, comunicación verbal. ¿Verdad, José? Sí. Muy buenas y pasa, ponte cómodo. Muy buenas, gracias. No te asustes por el ambiente y por el lugar, aunque haya poca luz. Y si te apetece un poquito de grog, que es la bebida de la casa, te sirve enseguida una copa. Por supuesto, encantaría, vamos. José Díaz Meco, que muchos de los que escuchan este programa, bueno, si escucháis estas barbaridades, habréis escuchado, al menos en el último, una promo insertada de las jornadas de podcasting. La última promo que se ha realizado, que se ha hecho especialmente para que sea usada en medios institucionales, en radios, etcétera, etcétera. Y es el que ha puesto esa voz para promover las jornadas de podcasting que se van a dar en Zaragoza próximamente este mes, el 23, 24 y 25. Y José pues ponía muy amablemente, porque es una persona muy cercana y muy dispuesta a colaborar, ponía su voz a esa magnífica promo. Tú te apuntas a un bombardeo, ¿no, José? Hombre, por supuesto, a todos los que me invitan, allí voy. Sí, porque tú eres locutor desde hace cuánto tiempo. Muy poco. Yo me dedico al tema de la voz, pues aproximadamente hace unos tres años y medio. Sí, muy poquito, me lo comentabas hace poco y digo, wow, 3 años solamente. Sí, uh-huh. 3 años y medio, más o menos, tres y medio. ¿Cómo fue el acercarte profesionalmente a este mundillo, el ponerte a formarte, supongo que con cierta intensidad, y prepararte, porque tú estás metido en el mundo de la locución en general, pero también en el mundo del doblaje, en el mundo de los audiolibros también? ¿Cómo ha sido todo eso? Pues yo es que he sido una persona siempre, vamos a llamarlo, inquieta. Entonces he pasado por muchos estados de estudio, por ejemplo, empezando en informática, en la carrera de informática, así como suena, pasando por audiovisuales, interpretación textual, dirección escénica y terminando en el tema de doblaje. Ya cuando estaba en interpretación, me ocurría que iba a alguna prueba y me decían, es que tienes una voz muy guay, pero para el papel, obviamente, el oyente que tiene ahí una especie de imagen creada de ti a través de tu voz, pues se puede confundir. Uno puede pensar, este chico, pues esa voz así grave o tal, puede ser de esta forma u otra, pero claro, luego nada más lejos de la realidad. Mi aspecto físico pues no acompaña. Así que, claro. Entonces, claro, dije, bueno, yo no valgo para esto de ponerme delante de una cámara porque la gente no lo quiere, pero sí podría valer para el tema este de la microfonía o de ponerme detrás de un micro. Y curiosamente, cuando me fui a Málaga a hacer dirección de escena, estaba trabajando yo en un centro comercial ¿cómo se llama esto? Atención al cliente. Y siempre, oye, tú que tienes buena voz, a ver si das las megafonías, ¿no? Y dando una, pues se me acercó un hombre y me dijo, oye, tienes una voz bastante buena, ¿quieres hacer una promoción para Diputación de Málaga? Dije, pues vale, venga. ¿Tú qué anunciabas? Las ofertas en kilos de tomates y cosas así en el supermercado. Era de tipo electrónica, era una tienda, no quiero decir marcas ni nombres, pero era una tienda, una superficie comercial de estas de electrónica y era pues, hoy el 5% de descuento en todos los... Tú sabes, ¿no? Sí, entiendo. Así que, y ahí empecé a hacer cursos de doblaje en Málaga con Iñaki Crespo y ya el desaparecido, el pobre hombre, Chema Lara. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco me fui formando, vi que no era malote, que no se me daba mal. Después con Luisa Ezquerra en Madrid y en Málaga. Sí. Y buena escuela además. Sí, vamos, a mí me sirvió muchísimo. Y nada, y empecé a trabajar a la par que todo esto, empecé a trabajar en el tema de audiolibros a través de una chica que conocí en uno de los cursos, que tenían una empresa que hacían audiolibros dramatizados y tal, que era Sonolibro. Uh-huh. Y ahí estuve trabajando y ahí es donde me curtí como, bueno, no te puedes imaginar cómo. Sobre todo el trabajo y la experiencia activa es lo que más da. Pero de todas formas, imagino que hay que tener una... Aparte de calidad de voz, hay que tener una formación, ¿verdad? Sí. ¿Hasta qué punto eso es importante? El cuidar la voz, Yo lo digo porque mucha gente que escucha este programa, pues igual que yo, somos podcasters, somos locutores amateurs, digámoslo así, aunque yo difiero en algunos matices. Pero no sé hasta qué punto cada uno intentamos, en algún sentido, cuidar un poco la voz. Yo reconozco que poco. ¿Hasta qué punto es importante y hasta qué punto beneficia para alguien que quiera dedicarse a esto en un sentido o en otro, cuidar la voz y utilizar todas las técnicas, que son muchas, y el aprendizaje que en algunas ocasiones me consta que es denso? ¿Hasta qué punto eso sirve para alcanzar un nivel óptimo? Verás, yo creo porque a nivel, dentro del aprendizaje del tema de la voz, yo diría que hay varias partes, ¿no? Hay una que viene en parte, nunca mejor dicho, implícita dentro de la persona, y es el sentido común. Es el sentido común. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay una parte que es la técnica, ya sea si hacemos doblaje, técnica de doblaje, que es la sincronía con la cara del actor y todo esto, aprender el take, bueno. Hay una técnica, pero tiene que estar apoyada por otra técnica, que es la técnica vocal. Esto es básicamente ejercitarlo. Lo que pasa es que hay que saber qué ejercicios hay que hacer. Y no valen los mismos para todo el mundo. A lo mejor algo que me sirve a mí para mejorar ciertas cosas en la dicción no le sirve a otra persona. Uh-huh. Eso por un lado, la técnica. Pero hay algo que es importantísimo y que viene dentro de la persona en parte. Y es el sentido común. ¿A qué me refiero con el sentido común? El que cuando yo lea un texto por primera vez me esté enterando de lo que ocurre y dé unas inflexiones en lo que estoy leyendo que tengan sentido. Integrarse un poco en realmente... Integrarse un poco, Integrarse en los personajes, en los papeles, en la comprensión de... Exacto. De no textos. Tiene sentido. A mí me ha ocurrido muchísimo porque, bueno, en Sonolibro tenía que dirigir la sala, los actores cuando se hacía dirección y muchas veces, claro, venían gente que no tenía ni puta idea de lo que venía, hablando mal y rápido, perdóname. Y bueno, se encontraban allí, este tío se está muriendo, ¿no? Y vas a grabar frases sueltas, como se hace a lo mejor en doblaje, que se graba en banda. Y te veías ahí una persona que decía, sí, te veré en el otro lado. Estoy encantado de haberte conocido. Bueno, ahí, claro ejemplo del sentido común, pero bueno, que se está muriendo, le han pegado 6 tiros. Vamos, no hace falta ser locutor ni ser nada para entender que si te han pegado 6 tiros, así yo creo que no hablas, no lo sé. Oye, ahora que tú estás también colaborando, por ejemplo, como es en el caso de mis audiorelatos junto con otros amigos, y ahora también que sé de buena tinta que vamos a coincidir con los amigos de Agencia ROM, con los que yo también he colaborado en algunas ocasiones, el mundillo amateur en algunas ocasiones no tiene nada que desmerecer al profesional. Para me imagino, nada. ¿No? Para nada. Porque, por ejemplo, estos chicos... que han empezado desde cero, empezaron prácticamente desde cero, con mucha ilusión, que creo que es una herramienta también muy necesaria para afrontar cualquier tarea, han llegado a un nivel bastante, bastante óptimo. Cuentan con, pues con colaboraciones de lujo como la tuya y con algunos también profesionales, pero también con muchos amateurs, y ellos mismos son, y lo dicen claramente, son amateurs. Pero están haciendo unos audios seriales de las, vamos, un nivel bastante, bastante óptimo, diría yo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además que yo he llegado a ellos y he estado interesado en participar con ellos porque, viendo el nivel que estaban alcanzando, viendo también que es algo que, de lo que yo ya venía, del tema este de los dramatizados en sonolibro y tal, que es algo que yo creo ciegamente que puede funcionar, que a la gente le puede gustar bastante, pero que la gente todavía no está conociéndolo mucho, y ellos hacen un trabajo magnífico. Obviamente, pues van a tener pues carencias de cualquier tipo, porque son amateur, no se dedican a eso 100% 24 horas. Pero aún así te puedo decir que yo creo que puede que le echen o le dediquen más tiempo que si una empresa profesional lo hiciese. Te lo digo así, vamos. ¿Cómo dices eso? Porque supongo que en una empresa profesional el trabajo hay que hacerlo como si hicieras churros, ¿no? Con mucha velocidad, con eso, plazos inmediatos. Exacto. Ahí hay una línea en la que mucha gente, yo lo oigo a diario, ¿no?, se queja del doblaje, que es muy malo el doblaje de tal serie o de tal película o bueno, cosas así, ¿no? Y es que lo que ocurre es eso, que el doblaje se ha convertido en una fábrica de hacer churros. A mí me ha pasado en alguna ocasión que de pronto ves algunos canales de estos temáticos que evidentemente se nota, o al menos creo yo notar, porque claro, la primera impresión dices, qué mal está doblando la voz de este personaje de la serie o de lo que sea, ¿no? Pero claro, de pronto yo al menos me pregunto, digo, ¿con qué velocidad tendrá que estar haciendo esto y 1500 cosas más esta persona, seguramente para que le paguen cuatro perras? Pues sí. tienes que ver que, por una parte, está doblaje síncrono, es decir, que va en sincronía con la boca del personaje, que es lo que vemos en series o en películas o en animación. Y luego está el doblaje asíncrono o documental, voiceover, que es lo que vemos pues en lo que hay ahora en la tele 24 horas, que es esto de trasteros a embargo, camiones en no sé dónde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, como tú bien dices, eso es una fábrica. O sea, tú ves la cantidad de programas que hay. Hay 7 u 8 de trasteros, 7 u 8 de no sé qué. Es que hay un montón y hay que doblarlo todo y hay que hacerlo con mucha velocidad porque tiene que ser muy barato para las empresas. Entonces, la calidad pues cae en picado. Y luego además, y no voy a decir porque lo haya hablado contigo, porque conozco a más de un locutor. No sé si para bien o para mal, pero hay cierta mafia también, ¿no?, en el sector, y no sé si entre vosotros mismos una excesiva competencia o falta de cohesión, quizás. Sí. Hombre, piensa, yo no lo quiero llamar tampoco mafia, ¿vale? Pero piensa que yo creo que también es algo que ocurre en muchos sectores. Y ocurre lo siguiente, y es que, por una parte, no hay suficiente trabajo para la cantidad de locutores que puede haber, porque creemos que esto es algo de unos cuantos, pero no. Hay muchísima gente que se dedica a esto de manera profesional. No hay trabajo para todos. Eso por una parte. Luego también está la otra parte, y es que si tú, a mí me ocurría cuando dirigía sala, y es que si tú tienes que sacar adelante un proyecto en X tiempo por cuestión de plazos y dinero, lo último que vas a hacer es llamar al chavalito que acaba de empezar. Lo último. Porque te puede tirar el trabajo abajo. Es que y necesitas sacarlo con necesitas sacarlo bien, con solvencia, rápido, con gente de confianza, y al final terminas tirando de la misma cuadrilla de siempre. Esa es la razón por la cual, bueno, y luego hay otras, quizás un poco aparte, por la que siempre escuchamos las mismas voces. Claro. Aparte también muchas veces el mismo cliente que encarga el doblaje, no, yo quiero la voz de no sé quién. Se piden expresamente, ¿verdad? Iván está en todas partes, ¿no? Que es el chico que dobla a Castle, al Príncipe de Bel-Air, a un montón, ¿no? Y dices, es que quiero expresamente esta voz, ¿vale? Y entonces, pues, no tienen más narices que decir, pues vale, porque el cliente quiere esto. Y luego lo que te digo es una cuestión de tiempos, dinero, y lo mismo este chico lo pruebas y es magnífico. Pero es que no suele ocurrir eso. Es que en el tema del doblaje o la voz, o incluso, bueno, lo vemos en la televisión, los actores y todo esto, voy a decir esa palabra tan fea que es el intrusismo. Y no es un intrusismo de yo quiero llegar aquí y a ti se te van a cerrar las puertas. Es el intrusismo de que hay gente, muchísima gente, la verdad, que piensa que ponerse de un micro es muy fácil. Y esto lo hace cualquiera y lo hace bien. O sea, fíjate, yo hablo ahí y doblo una película entera. Pa, eso lo hago yo. Claro. Y yo creo que, bueno, que no es tan fácil. Y claro. Y eso es lo que ocurre, que también te encuentras, a veces vas a un casting, a una prueba o algo, y te encuentras que delante tuyo han ido 50, que es que le gusta, es una prueba para anime de estos, mangas de estos japoneses, y te encuentras que hay 50 delante, que es que como le gustan mucho los mangas, pues se han ido porque a ver si le daban una voz de un personaje. Entonces, cuando tú llegas, el director está hasta las narices. Y para ahorrar el tiempo, el dinero y todo lo que cuesta, pues ya, llamo a la gente de siempre. Sí, a la gente que conoces, que te va a sacar el trabajo. Y que sabe que funciona, claro. Oye, ¿y tú escuchas? Perdón, ¿tú escuchas podcast? Sí, señor. ¿Y qué te parecen en general? Me pregunto cuáles, pero vamos, tampoco te quiero obligar a. No, prefiero. A poner ejemplos para no quedar. No dejar en mal lugar a unos y en mejor a otros. Pues. Tengo que decirte que a mí, por ejemplo. Intento siempre buscar algo. Pues, por ejemplo, de Crónica Negra, siempre un medio camino, a mí lo que me gusta, viniendo de donde he estado trabajando, pues un medio camino entre algo que está dramatizado y algo que es pues meramente informativo o locutado o narrado. Incluso, por ejemplo, escucho algunos pues, que dices uno tiene, pues, de Generación de Videoclub o cosas así de gente hablando de la película, 3 horas de un tipo hablando de una película de los 80. Pero no tengo realmente, mira, me gusta este género, o me gusta tal, ¿no? Es que solamente escucho Milenio 3 o algo así. Pero sí te digo que sí, lo que más me gusta es dramatizaciones. Ya sean porque es un podcast que tiene algún tipo de documentación o investigación acerca de X y se hacen en medio algunas pequeñas dramatizaciones, o directamente, pues... emisiones que vayan totalmente dramatizadas, porque sean relatos, historias, como lo que habéis hecho y hiciste la última vez. Vamos, que me encantó. ¿Has encontrado mucha variedad dentro de este segmento? Sí. He encontrado, a ver, dentro de lo que es el tema este de dramatizaciones, no encuentro mucho. Es decir, no lo hace mucha gente porque tiene mucha complicación, porque tiene mucho trabajo. Sí, y entiendo, eso es lo que hace que no lo haga mucha gente. Vamos, no sé a nivel profesional, pero te aseguro que a nivel amateur lo tiene, vamos. Y bueno, y los chicos de Agencia Ron que antes mencionábamos, sé el jaleo que se llevan, vamos. Bueno, y a nivel profesional es el mismo jaleo, es el mismo exactamente. Vamos, sacar ahí unos cuadres o hacer una preproducción que hay que hacer de... porque, bueno, cuando te enfrentas a una serie o un relato que vas haciendo así por capítulos, bueno... Pero nosotros que habíamos hecho libros de Eric Fratini, a lo mejor de 400 y pico páginas, Dios mío de mi vida. No sé si te contaba, porque ha sido una cosa que al final se ha paralizado por el momento, que a mí me proponía un amigo que acaba de publicar una novela, convertirla en un audiolibro. Una novela de solamente 600 páginas. Ante lo cual yo me llevé un tremendo susto. Y se convirtió en una enorme losa de responsabilidad y me vi, digo, esto me va a hacer tener una serie de pautas como cómo voy a grabar técnicamente, cómo va a ser la secuencia para mantenerla estándar, para que no haya diferencias entre el principio y el final, los diferentes capítulos, que no haya una gran notoriedad de diferenciación entre cómo lo hago. El cómo voy a tener que entrenar la voz previamente para que salga un producto medianamente coherente y con la mínima calidad. Y de verdad que me asusté muchísimo. Es alguien que me conoce, que sabe cómo es mi voz, evidentemente, y sabe las cosas que hago. Y casi me dio una buena noticia cuando dijo que, bueno, que por ahora, por temas contractuales de Amazon y tal, aquí en Europa, que en América es distinto, pero bueno, que aquí tal y como lo íbamos a hacer, que por ahora lo íbamos a dejar en reposo. Pero me llevé un tremendo susto, ¿no? Porque claro, te enfrentas a una cosa así, ya no solo en tiempo, en tempos, que hice un cálculo a grosso modo y me asusté. Sí, es asustarse, ¿eh? Sí. Me asusté, sino además de todo lo que implicaba aquello en cosas que muchas veces no hago, que es preparar la voz, cosas de las que tú, evidentemente, cualquier profesional puede darnos clases a muchos podcasters, de todo el proceso previo a hacerlo, y además, bueno, añadido a bueno, pues mantener el... Yo que no tengo el equipo que tienes tú, pues hacerlo siempre en el mismo lugar, con el micro tal, ecualizaciones similares, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé a temblar como una hoja. Empecé a temblar como una hoja. Y no es para menos, ¿eh? No, además, cuando le mandé una prueba, tanto que escuchó tanto mi pareja como él, como su mujer, y cuando los tres respondieron afirmativamente a que les gustó aquellas primeras líneas, dije, mierda, lo tenía que haber hecho peor. Pero ya te digo que, bueno, eso se ha quedado, espero que durante bastante tiempo se ha quedado un poco en stand-by. Bueno, pues... aparte de que vamos a coincidir en Agencia Run, en un relato, en una obra que están preparando, se está preparando, y ellos además van a dar un taller, igual que otros compañeros y algún locutor también va a dar, se van a dar ahí talleres bastante interesantes, TAFM va a estar, que son premios Ondas, y va a haber contenidos muy interesantes. ¿A ti qué te parece todo esto de las jornadas de podcasting, de que todo el mundillo amateur se junte? ¿Crees que todo esto de la podcastfera, como se ha dado en llamar, y el podcasting español, puede tener una eclosión real y salir un poco de estos pequeños círculos? Porque quizás, no sé si es la palabra, la propia palabra podcasting, que es difícilmente entendible para alguien que no lo conozca. Al menos por ahora, aunque ya, bueno, las emisoras ya cuando dicen, y también tenemos nuestros programas a la carta en formato podcast, pero todavía es algo raro, algo desconocido. ¿Crees que esto tendrá eclosión? ¿Crees que este tipo de eventos, como el de Zaragoza, que de verdad, como ya te decía, promete mucho, y en el que tú has colaborado en parte, van a hacer que el podcasting llegue a algo más, que se expanda, que sea algo conocido y que sea un medio útil y que pueda convivir, además, con la radio y con cualquier otro medio al uso? Pues creo y espero que sí, porque creo que lo comentábamos el otro día por teléfono, un poco, y es que pienso que, de alguna forma, todavía los canales o los medios para hacer llegar esto a la gente están ahí, ¿no? No se conocen bien. Pero igual que hace X tiempo uno decía... Yo tomo referencia a mis padres, ¿no? Le decía, YouTube. Decía, eso es el demonio, ¿eso qué es? Ahora YouTube, vamos, ¿quién no conoce YouTube, por favor? Sí, nada. Además, se van hasta de gira internacional algunos. Ya ves. Uh-huh. Lo veía claramente el otro día cuando han puesto en casa, pues, un servicio estos de televisión con internet que puedes escoger lo que quieres ver en la tele. Antes de ponerlo, pues era un concepto totalmente abstracto para mis padres. No sabían, pero esto es como, pero vamos a ver, pero la tele, entonces, los canales, no, es que no hay canales, es que, pero no se entendía, no se entendía. Y es algo como el vídeo bajo demanda, que hoy en día pues está un poco más extendido. Uh-huh. En el momento que lo han visto, lo han probado, esto es maravilloso, me encanta, ojalá que hubiera aquí más y no sé qué. Pues ocurrirá en algún momento, tendrá que ocurrir lo mismo con el podcast. Si este aparato que tienen aquí en la tele también tuviera acceso para ver, pues eso, podcast, para oírlos, seguramente la gente diría, ¿esto qué es? Porque es que mucha gente no sabe ni lo que es. Sí, sí, sí. Realmente... Ni el podcast, ni el audiolibro, que el audiolibro lleva en cintas, vamos, es, yo sé, más años que... Y tú le dices a la gente, ¿un audiolibro? Y dicen, ¿pero un audiolibro? A mí me han llegado a decir, ¿pero un audiolibro es los libros estos de los niños que tú le das y suena el patito, el no sé? No, ese es un audiolibro. Pero bueno. Bueno, pues en Zaragoza me comentabas que no podrías estar. No, no puedo. Pero como te digo, Málaga va a ser la nueva sede, porque las jornadas son itinerantes, siempre se hacen en un punto indistinto de España. Este año había dos candidaturas, dos muy buenas candidaturas, una en La Coruña, una gallega, Galleguiños, que además allí hay mucho y buen podcasting, desde podcasters que se dedican a hacer contenidos técnicos muy interesantes a como cualquier otro contenido, siempre muy variado. Pero este año van a ser en Zaragoza. En Zaragoza, además, en pleno, digo en Zaragoza, en Málaga, el próximo año. Discúlpame que ya acabo liándome. Como colaboro con todos, a pesar de algunas interpretaciones que hacen algunos, siempre acabo ayudando a mucha gente, van a ser en Málaga. En Málaga el año que viene, que serán más o menos las mismas fechas, y además allí seguro que no va a haber cierzo, porque evidentemente el clima de Málaga es privilegiado. Sí. Te veré por allí. Seguramente sí. Este año es que hay circunstancias especiales que no... Bueno. Aparte que ya sabes que la intención es conocerte mucho antes en otro sitio. Sí. Y espero que sea así, vaya. Y espero que sea así. Pues, José, todo un placer. Igualmente. Agradecerte sobre todo pues el hecho de que seas una persona tremendamente cercana. Esto para que os sirva de indicativo. Como estáis comprobando además con esta humilde entrevista y escuchándolo a él. Y además agradecerte pues eso, que colabores con mis humildes locuras de audiorelatos, igual que lo hacen en muchos casos, algunas veces son textos míos, pero en general intento difundir la obra de otras personas, como en este caso de Raúl, que, bueno, que es un crack. De Rubén Acopower, que es un crack, es un bestia. Escribe unas cosas geniales. De que también colabores con Agencia Ron, que me parece un proyecto muy loable. Se merecen todo el mérito del mundo. Y que además hayas colaborado con esa auténtica promo profesional, que en principio, como te digo, era para distribución en medios allí en Zaragoza, porque intentan que al menos localmente en Zaragoza se conozca y muy mucho darle todo el bombo y platillo a toda la gente que no sabe lo que es el podcasting en Zaragoza, y me consta que lo están consiguiendo, que lo van a hacer, y sobre todo pues invitar a que te conozcan, y por eso también te pediría que digas pues los métodos de contacto en las redes sociales que tú tienes o cualquier indicativo que le puedes dar a alguien para que indague un poco más en quién es José Díaz Meco. Pues mira, me pueden encontrar en Twitter, JD Meco, me pueden encontrar en Facebook como José Meco, y de momento solamente por ahí, porque estoy ahí haciéndome la página web y yo, como soy un torpón con esas cosas, pues no la acabo nunca. Pues os invito que alguno que otro y alguna que otra, sé que sois unas manitas, si le queréis echar una mano a este buen amigo, ahí lo tenéis. Además, y también decir que cualquiera que quiera proponer algún tipo de proyecto de locura, pues que no tiene más que contactar, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, no pasa nada. No, pero hay una cosa, José, que yo quiero decir. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Algunas veces me han preguntado, cuando entrevisto a gente, que dónde la saco, que cómo entrevisto a, por ejemplo, una profesora universitaria española que está en Washington desde hace mucho tiempo, se dedica a dar formación de TICs, MOOCs y cosas de estas raras, que yo a veces no llego del todo a comprender, o a gente de otro índole, de la literatura, o de... Pero en general hay una ley, hay una regla de tres que es extensible a cualquier faceta de la vida en cuanto a las personas, y es que generalmente el mediocre, el torpe, suele ser muy refractario. Hay gente que se engola mucho cuando asume que cree conocer y se jacta de conocer materias, pero en cambio cuando vas a la gente que realmente es profesional en lo suyo, tiene un alto nivel, y te acercas a ellos pues sin más pretensiones que las normales, generalmente casi siempre, yo diría que en el 99%, la respuesta es siempre positiva. Otros temas son la imposibilidad por tiempo, materiales, etcétera, pero generalmente cuando yo me he acercado a gente, pues como en tu caso, como a otros amigos, sabes que conozco a más de un locutor, en este caso, la respuesta incluso a nivel de colaboración, y estamos hablando de gente que utiliza su voz para ganar dinero, pero les gusta tanto y son gente tan sencilla que se prestan, como él mismo se está autoofreciendo, a colaborar en cualquier proyecto, evidentemente siempre que pueda, siempre que tenga disponibilidad de tiempo. Eso es una cosa obvia y clara. Pues sí. Así que, indiscutiblemente, mientras te sirve una copa, invitar a cualquiera, primero que escuche esa magnífica última promo de las jornadas de podcasting, que la busque en la web de las JPod o les pregunte a ellos, que es para caerse de culo. Una promo, desde luego, hecha, está hecha especialmente para medios, una duración de 30 segundos, y a escucharlo, pues, por ejemplo, en este último audio relatos, tenéis en uno de ellos su fantástica voz e interpretación, aunque luego él, como perfeccionista que es, pues se queja de algunas cosillas, sin mucho criterio y sin mucha razón, ¿no? Que mi pareja se lo comentaba yo ayer y me decía, ¿en serio? Dice, a otro como tú. Digo, a ver, si es lo normal. Pues todo un placer. Una cosita más, ya que dices esto, que decíamos antes el tema de formarse y tal, yo solo quiero decir una cosa más. Eso, por ejemplo, de ser un quejica, ¿vale?, con lo que uno hace de manera constructiva siempre, pues esa es la mejor formación que puede tener cualquiera. O sea, cualquiera puede coger su teléfono móvil hoy en día y grabarse. Todos. O sea, un teléfono móvil que tiene micro, eso cualquiera lo tiene. Grabarse, escucharse y autocorregirse, la mejor escuela. Si yo hace 3 años y pico no me dedicaba a esto, ni yo, perdona, te voy a quitar el interruptor de lo. Yo soy de Sevilla, o sea, yo tengo acento, así, yo hablo así normalmente en mi vida diaria. Si yo me lo puedo quitar, claro, es que si yo me lo puedo quitar, la gente se lo puede quitar. Con mucho trabajo, sí. La clave es trabajo, trabajo, trabajo. Ya está. Autocorrección. Autocorrección, sí. Trabajar y decir, pues venga, esto es lo que quiero, pues hay que darle por las noches cuando pueda uno. Pues muchísimas gracias, José. Como te digo, si te ha gustado la jarra que te he puesto antes, espérate que te voy a poner deliciosa. Otra antes de que te vayas. Gracias. Todo un placer. Igualmente. Y ya sabes que te liaría para muchas más cosas. Eso espero. Un lujazo y hasta ahora. Hasta luego. Bueno, aquí seguimos en la barra, aquí con el trapo, en el buen intento de sacarle brillo. Ay, cojones, hemos probado con todo. Es el último recurso de con los mocos y escupitajos, tampoco sirve. Así que, en fin, calla que entra otro. Uy, este lo conocemos, este es peligroso. Este se bebe, vamos, hasta la escupidera se la bebe. Señores, con todos ustedes, José Antonio Algarra. Consumidor de... Bueno, y también de libros. Y también de libros. ¿Qué tal? Alias... Chun, ¿no? Alias José Antonio Algarra, ya, cada vez más. Cada vez menos José Antonio Algarra y cada vez más Juchu, amigo Ray. Ay, ¿cuánta gente con corbata has conocido últimamente? ¿Y cuánto despacho? ¿Cuánta historieta? Porque tú eres de la banda y los cuatreros estos... Maños que andan organizando el asalto al Banco Central del podcasting, ¿no? La gente con corbata se la dejo a Paco Cesterio. Yo con esa gente no quiero saber nada, tío. Yo solo conozco barmans y barwomans, que es lo interesante. ¿Hasta dónde estás de organizar jornadas, tú? Ahora que faltan unos 20 días, creo, ¿no? Más o menos. Esto lo escucha mucha gente, pues hasta los huevos ya. Hasta los putos huevos. Pero estoy feliz, porque va viento en popa a toda vela, como diría aquel. Ayer, pero sí. Ayer les felicitábamos, tanto yo como mi querida Kryptonita, mi querida Lila Stream, felicitábamos a uno de los organizadores de las del año que viene, de las del 2016, a nuestro querido. Y cuando digo amigos, que lo digo con todas las palabras, no sé si somos amigos, ya hay algo más, porque algunas veces con la cosa etílica la cosa se confunde. Pero nuestro amigo Sebas Olivo, Ajá. Y le felicitábamos porque, bueno, a pesar de que también había otra gran propuesta en La Coruña, ay, amigos, hay un roba premios, que sois unos cabrones. Siempre me quitáis los mejores. Pues le fritamos por este salado, pero yo no sé hasta qué punto son conscientes de dónde se meten, ¿verdad? Hombre, yo personalmente los felicito a ellos, también felicito a nuestros amigos gallegos, que nos garantizan que para el 2017 tendremos J-Pod también. Eso ya nos lo llevamos por delante. Y no, hombre, pese a lo que te he dicho, es una delicia. O sea, da trabajo, algún quebradero de cabeza, pero estoy seguro de que al final todo va a merecer la pena. Y te lo digo yo, que todavía no he llegado al final, que me quedan 3 semanas. Sí, estamos hablando ya dándolo ya todo hecho. Ya. Hombre, ya. A ver, a estas alturas... Que está casi todo, ¿no? Que está casi todo preparado, ¿verdad? Hombre, no me jodas. Si a estas alturas no está todo listo, mátame. No, pero sí, está el 99%. Como yo digo siempre, solo puede faltar todo. Solo nos puede fallar todo. A partir de ahí, todo lo que hagamos va a estar bien. Pero pues lo más importante, Felipe, está hecho, ¿verdad? Está hecho, no, y lo más importante sois vosotros, todos los que vais a venir, toda la gente, eso no nos va a fallar ya. Todo el cariño que hemos recibido, todo el apoyo, toda la gente que ya tiene sus hoteles, ya tiene sus maletas preparadas, ya tiene sus ganas de venir, todos los podcasters que van a hacer sus directos, todo eso está hecho ya. Así que mira, si falla el enchufe y se va la luz, pues bueno, nos iremos a tomar cervezas por ahí, pero el trabajo de verdad está hecho ya y la verdad que merece la pena. Para quien vaya un poco perdido con todo esto, que hay gente que me ha llegado a acusar y dice, hablas con la gente y luego no sabes quiénes son ni lo que hacen ni nada. ¿No? Entonces me lo decían hablando con Vicentera y tal. Yo es que hablo con la persona. Y esta persona, en este momento concreto para situaros, es uno de los organizadores, aparte de que es un amante de esto del podcasting, es un amante total. Y es... No sé si se me ha ido este. Se me ha ido ahora. Ahora mismo estoy hablando solo. Sigamos. Oye, se ha cortado. Ah, no, está por aquí. Está por aquí. Ya, intentando levantarme aquí a la camarera, como siempre. Bueno, pues decía que este señor es uno de los organizadores, aparte de un amante del podcasting, de ese evento llamado J-Pod, Jornadas de Podcasting, las décimas ya. Y este año, además, no van a tener solo un día, no. Este año van a ser completas. Incluso hasta van a extenderlas al domingo. Fíjate tú, qué cosa más rara. Eso ya casi lo damos por perdido algunos. Y hasta el domingo va a haber actividades, ¿eh? No como en otros eventos, que vale, bueno, un día... Bueno, o día y una noche, si se considera una noche de podcasting, ir a un bar a ver a Emilcar. Pero bueno, en fin, pasaremos un tupido velo sobre eso. Ay. A ver, el domingo es fundamental, Felipe. Si la gente no va a las jornadas, que va a misa. No, hay que evitar por todos los medios que la gente vaya a misa. Deben estar con nosotros, disfrutando del podcasting, del mercadillo que hemos preparado para el domingo, sí, y de los dos directos que tenemos también. ¡Oh, que hay dos conciertos! O sea, wow. Habrá cerveza suficiente, tú ya sabes cómo soy. Espero que sí. La gente se ha quedado más tranquila porque yo, como organizador, me he comprometido a no beber casi nada, con lo cual habrá para todos los demás. Ah, bien. Eso es casi una garantía total de que hay cerveza, vengan 500 o 5.000 personas, da igual. Ahí ya tenemos garantías de que no se van a agotar. Ahora que lo dices, lo de que vengan, estamos muy, bueno, muy agradecidos y casi desbordados, porque estamos ya por los 300 acreditados. Madre mía. Bueno, también es normal, porque bueno, se está tirando la casa por la ventana. Yo sé que la gente de Málaga está un poco asustadilla en el buen sentido de la palabra. Evox regalando licencias pro. La gente que vais a llevar a las ponencias, talleres y mesas y tal. A ver, ahora que lo dices, Felipe, lo de iVoox ha sido un puntazo. Eso es una burrada, vamos. A ver, además de ser patrocinador desde el primer momento, junto a la Asociación Podcast y al Ayuntamiento de Zaragoza, iVoox fue patrocinador, pero de pronto aparece con sus cuentas pro de por vida a todos los podcasters que se acrediten. Es como si en el lejano oeste... Llega, no sé, el presidente de Estados Unidos y le dice a todos los cuatreros, va, os perdono todos los crímenes, venga, incluso os voy a dar una chapa y vais a imponer vosotros la ley. Ya no soy, ya no estáis fuera de la ley. Ya cuando pongáis esas músicas que ponéis, no tengáis problema. Que tenéis, que queréis a 190 y tantos, a 200 y pico de calidad de bitrate, venga, va. A 300 a también. Que queréis hacer podcast como algunos locos que hacemos de 4, 5, 12 horas, no os preocupéis. También. Ahí vos, rasca. De 12, cuando... 12 horas, también. Yo ya sabes que soy oyente, o sea, no soy podcaster ni de coña, pero chico, cuando oí esto me dan ganas de coger mi cuenta pro y hacerme podcaster, tío. Que tú no eres podcaster, pero vamos a ver. Estoy harto de ver cómo en una y otra y otra y otra serie de premios, en jornadas donde se entregan los premios de las asociaciones, le dan premios a gente que tampoco son podcaster. Se llaman ellos podcaster, pero... ni sube, ni se pelea con el feed. Ni, amigo, esa es la diferencia. Que igual ni publica. Que se cree podcaster. Yo sé que no lo soy. Yo soy un señor que habla mucho. Pero que disfruta mucho escuchando. Y disfruto mucho de los grandes podcasters que tenemos por ahí. Porque hay un montón. Pese a que hay gente que se empeña en decir que no. Y que esto del podcasting está muerto. Tenemos montones de grandes podcasters, amigo mío. Sí, señor. Premiados o no premiados, conocidos o desconocidos. Muchos al margen de la ley, desde luego. Sí, pero tanto da. De hecho, nos hemos empeñado, y tú lo sabes, en que en estas jornadas se dé mucha importancia a toda esa gente que está al margen de todo lo que conocemos. Porque lo que nosotros llamamos podcastera, ay, qué palabras, de verdad. Es muy, muy pequeñito, pero el mundo del podcasting es enorme. Es enorme. Nosotros queremos precisamente que aquí tenga cabida toda esa enormidad. Hay tanta gente que no está en la asociación de podcast. A ver, hay mucha más gente que no está en la asociación de la que está dentro. Pero bueno, yo ya sabes, yo formo parte de la Junta de la Asociación y defiendo la asociación. Pero para que la asociación sea grande, tenemos que ser grandes nosotros y abrir las ventanas, abrir las puertas a todo lo que hay ahí fuera. Que ahí fuera hay muchísimo, y muchísimo bueno. Y en eso estamos. Bueno, ya lo están haciendo un poquito, ¿no? Porque no se permite a los extranjeros y tal, pero también, por otro lado, le quieren dar un premio a uno. Pero bueno, en fin, unas cosas un poco raras, que luego ya alguna vez entenderé. Pero bueno, da igual. ¿Cuándo son las jornadas, por cierto, de podcasting? Ay, el 23, 24 y 25 de octubre, me lo sé de memoria. Sabes que tengo todas las entradas para todos los talleres, voy a ir a todos. Ya lo sé, pero tú no duermes, que lo abrimos a las 12 de la noche. Y yo te me imaginaba ahí dándole al F5, F5, F5. Tenía un iPad por un lado, el Mac por otro, y bueno, en fin, todo a dos manos en estéreo. Y no, para acá. No, pues mira, de 23, 24 y 25, que pretendemos eso, que la mayor parte de la gente complete el día fuerte, digamos que es el sábado, ¿no? Pero el 23 ya estaremos ahí esperándoos a todos. Y ya tendremos, pues eso, nuestra primera actividad, que es la bienvenida, bla, bla, bla, bla, qué guapos sois todos, os queremos mucho. Charrando de tebeos, con la viñeta os contarán algo, cenaremos, comeremos, merendaremos y luego tenemos un pedazo de concierto de Blues Whale. Sí, señor. Y ya está, la gente que somos prudente y de bien y religiosos y tal, nos retiraremos a nuestros aposentos. Sí, seguro. Y los demás, pues no, de la santa gana. Me consta que el viernes a mediodía va a haber ya bastante gente por allí, vamos, por lo menos la gente que yo conozco. Y el jueves, también me consta. El jueves también. Sí. No, sí, aquí no tenemos medida. Además, lo que yo digo, ¿por qué no tener unas jornadas un poquito más largas? Que espero que algún día suceda. Hombre, pues porque la gente tenemos una vida muy corta y unas vacaciones más cortas todavía. Pero el que se pueda escapar. Pues... Sí, pero como dices tú, la verdad que era una pena limitarlo a un día. Pues oye, hemos tenido la posibilidad nosotros de ampliarlo a tres. Sabemos que mucha gente pues no podrá estar los tres, pero bueno, el que pueda, como dices tú, pues mira, va a tener tres días, pero súper completos de actividades. Y de contenido, porque si otra cosa no, pero este año contenido hemos metido ahí a cholón, o sea, todo lo que hemos podido. Sí, no, además, fijaros, que para quien escuchéis esto, José Antonio Elgarra nos une, bueno, ya un servidor, y alguien que está también cerca por aquí, nos une una gran amistad. una gran amistad que no impide que este buen señor no suelte prenda en algunas ocasiones. Y que no diga ni pum. Pues yo no sé si incluso tenéis alguna sorpresa más. Porque, desde luego, anécdotas habréis tenido de todo tipo últimamente, ¿verdad? Bueno, hemos tenido de todo. La verdad, te lo dije, recuerdas que, bueno, claro que recuerdas, que hablaste conmigo cuando esto era solamente un primer embarazo, ahora estamos ya en el parto. ¿Te acuerdas? Hablamos. Sí. Y cuando el esperma se movía así, sí. Sibilinamente. Y la verdad que todavía no teníamos yo muy claro que iba a salir de esto. Pero hay una cosa que tengo clara. Para que una cosa pueda ser real, primero hay que soñarla. Yo recuerdo, junto a Paco Cester, que ya la has entrevistado tú por aquí, nos sentamos a soñar qué queríamos hacer. Y nos parecía mucho, pero bueno, al final casi tenemos todo lo que queríamos. Y yo ahora, mirándolo en perspectiva, pues no ha sido para tanto, no ha sido tan difícil. O sea, sí que nos ha requerido unas cuantas horas, un poco de el apoyo de mucha gente, la colaboración de la gente aquí de la Asociación Aragonesa de Podcast, cada uno en su faceta, unos haciendo la página web, otros hablando con sus conocidos, otros haciendo las cuentas, pero realmente al final, como es algo que se hace con ilusión y con cariño, pues chico, te podría decir, oh, ha sido un esfuerzo titánico, estamos reventados. Pero ¿para qué te voy a engañar? No, o sea, sí, has requerido un esfuerzo, has requerido unas horas de trabajo, pero realmente nos hemos sentido muy arropados por la gente, por la gente tanto del podcasting como de fuera, porque realmente igual es porque Zaragoza es una ciudad pequeña o porque nosotros, no sé, somos gente... Sí, pero pequeña, pero con actividad cultural y un movimiento. Sí. O sea, brutal, vamos. Te puedo decir que la gente está flipando. O sea, la gente de las armas, que al principio, cuando nos cedieron el espacio, que ya veréis que es un espacio alucinante, decían, podcasting, esto que será. Cuatro frikis hablando de naves espaciales, no sé qué. Pero ahora, a falta de un mes, están alucinando con la repercusión que tienen, con lo que están viendo en la red. O sea, es que precisamente esta semana. No sé si conocerás la publicación Mondo Sonoro, es una publicación nacional, pues han hecho una entrevista con nosotros, nos han publicitado y claro, y se ha empezado a decir, joder, que es que se han acercado a nosotros, incluso de la ciudad, que yo no sé si es bueno o malo, te lo voy a decir como algo bueno, pero a mí personalmente, no sé, incluso las cajas de ahorro de la ciudad, Ibercaja, que la cae y tal, se han acercado a decir, ¿qué cojones estáis montando? ¿Qué es esto? ¿Qué es que No, y políticos. Wow. Sí, incluso se han acercado a decir, oye, ¿esto qué es? Espero que no del corte de ¿y Europa también? Sí, no, de todo corte. Es que los hoteles se están llenando. O sea, están viendo que la cosa está sonando. Joder, viene aquí gente, bueno, gente aparte, para mí todo el mundo es igual, ¿no? Pero podcaster que nosotros elegimos por su variedad temática, por su capacidad de atraer gente de fuera del mundo del podcasting, porque realmente para venir podcaster ya estamos, o sea, los podcasters ya vamos a cualquier sitio, pero se trataba un poco de abrirlo a la ciudad, de que pueda interesarle a la gente, pues bueno, pero es que encima viene gente, por decirte, como yo qué sé, como Javier Gallego Crudo ha confirmado su presencia, por ejemplo, o sea, gente que solo por su nombre va a haber gente que nunca ha oído un podcast que va a venir y va a descubrir. Hay que decir que Javier Gallego no es solo carne cruda. No, Javier tiene una trayectoria tanto musical como literaria y bueno, y en radio y mucho, mucho más allá de lo que mucha gente puede imaginar. Y te voy a decir algo que igual me mata Paco. Igual te tengo que llamar esta noche a las 12 para decir edita, corta. Pero mira, yo me voy a tirar a la piscina, que total, que te voy a decir en exclusiva que es muy, muy probable. Casi seguro te lo diría que va a abrir las jornadas alguien como Fernando Berlín. Oh, wow. Sí, es que... O sea, no, pero segura, él físicamente puede que seguro que no va a estar porque está muy ocupado y tal, pero estamos hablando con él, estamos en contactos y tiene interés y probablemente por streaming o por alguno de estos medios que la tecnología nos da, pues, va él a abrir las jornadas, lo cual, tú imagínate la repercusión que estamos teniendo de cara a expandir esto que tanto nos gusta, que no deja de ser un hobby de unos cuantos, pero la misión de las jornadas, como siempre han sido y esperamos que sean de aquí en adelante, es promover, expandir este vicio que tenemos nosotros del podcasting a la gente que no nos conoce. Porque, José Antonio, hay una, vamos, desde mi visión particular, y ya sabes que yo soy un poco crítico y a la vez también soy una persona que se presta a colaborar, incluso aunque no se lo pidan. Uh-huh. Muchas veces cuando se habla de estos eventos, de asociaciones o de cualquier tipo de sarao, siempre se pone por delante lo de dar a conocer el podcasting. Sí. Pero pocas veces se ha tenido un impacto significativo, diría yo. Siempre ha sido un impacto un poco pequeño. Parece como que Zaragoza, al margen de cómo luego salgan organizativamente o no, pero da la impresión a 20 días vista de que vais a conseguir en gran parte marcar una diferencia en ese sentido. Hombre, yo te diría que hemos tenido cosas a nuestro favor, tanto el equipo organizativo, porque tenemos, por no sé, por nuestra trayectoria, por igual también, por lo que te he dicho antes, por nuestra ciudad, los contactos necesarios para que eso haya sido así. Y sobre todo que el esfuerzo desde el minuto cero que me senté yo con Paco y la gente de la Asociación Aragonesa, de decir, las jornadas son para la gente de fuera. Porque los podcasters ya los tenemos. Nosotros, los podcasters, vamos a cualquier sitio. Hacemos las jornadas en Cuenca y yo voy sin mirarlo. Pero lo difícil era abrir las ventanas y abrir las puertas y decirle a toda la ciudad y a toda la gente, a mi madre, al del bar de abajo, al camarero de aquí al lado, ¿qué es esto del podcasting? Y hemos centrado todos nuestros esfuerzos en eso. Y bueno, no sé, se conseguirá más, se conseguirá menos, pero realmente creo que sí que lo estamos consiguiendo, porque fíjate, todavía nos falta, te he hablado antes de Mundo Sonoro, pero todavía tenemos cartelería ya preparada, que se va a pegar por toda la ciudad, por los bares, por las calles. ¿Qué más tenemos? En los medios tenemos, bueno, entrevistas en las radios convencionales, en Cadena SER vamos a tener entrevistas, en la televisión hemos tenido y vamos a tener más, en fin, que estamos nuestro objetivo ha sido desde el principio es sacar el podcasting de nuestro nicho, que total, nosotros ya nos conocemos. Sí, o sea, yo a ti te conozco de sobra, yo contigo puedo quedar en las Podcast and Beers, en las Pod Nights o en donde sea, pero el evento J-Pod hemos pretendido siempre que sea para no para nosotros. Hay una cosa que has dicho, porque decías que tú conmigo puedes quedar en las Podcast and Beer, pero al final esto del podcasting, y lo digo con referencia a ti, pero hay muchos más casos en lo personal, acaba generando amistades, a veces no tanto con algunas personas, pero acaba generando amistades que van más allá de ello. Siempre he dicho que el podcasting, bueno, aparte que es un medio, evidentemente, se ponga quien se ponga, es un medio de comunicación. No, sin más, es que es eso, es un medio de comunicación. Pero que además es un medio muy directo, es un medio que donde el oyente, en general, queridos amiguitos, puede acercarse bastante, bastante a la persona o las personas que lo realizan. Y hay una cercanía mucho mayor que en cualquier otro ejemplo, como puede ser la radio convencional, donde es más difícil tener una interacción con el locutor de turno o el productor de turno. En fin, todo es mucho más difuso. Y en este sentido, es una familia con sus partes buenas y alguna tontería que siempre hay, pues esto es lo típico de las familias, que es una familia además muy, muy cálida, donde generalmente se aprenden cosas bonitas, se pasan unos ratos excelentes. A mí me han preguntado muchas veces, ¿no?, por mi factor crítico, porque yo siempre digo las cosas a la cara y eso a veces no está de moda o no está bien visto por la gente teóricamente correcta. ¿Por qué voy a las jornadas? Digo, joder, porque tengo muchos amigos y me lo paso pipa. Y algunas veces me pueden gustar más los contenidos o no, o la gente que va o no, pero yo siempre, hay gente con la que coincido y es un placer absoluto estar con ellos. Y es gente de la que yo aprendo cosas. Y bueno, y si puedo enseñar algo, pues lo enseño, ¿no? Bueno, tú básicamente, ya sabes que te lo digo siempre, eres un tocahuevos. Eres un gran podcaster, pero eres muy tocahuevos. Pero sí, es lo que dices tú. Eso no quita para venir aquí y disfrutar de la gente y disfrutar de los contenidos y disfrutar de las jornadas. Es que, para bien o para mal, como tú has dicho, y aquí igual meto la pata, pero realmente, ¿por qué diferencia nuestro medio de comunicación de la radio convencional? Que para mí es otro medio exactamente igual, porque la radio la escuchan millones de personas y nosotros, queramos que no, para bien o para mal, seguimos siendo una pequeña familia que casi nos conocemos todos. Entonces, esto igual será grande el día que dejemos de conocernos todos, porque entonces querrá decir que tú, en vez de 500 o 200 oyentes que te los conoces, tendrás 10.000 o 100.000, con lo cual será imposible que interactúes con ellos. Tendré, vamos, yo siempre intentarélo. Sí, lo intentarás, pero reconocerás... Saludaré desde la ventanilla de la emoción. Exacto, pero reconocerás que es más difícil que el del Colmo Este o el Gabilondo o alguno de estos tenga un trato personal que no tú, yo, cualquiera, sí, porque tienen muchísima más audiencia. Entonces, ya sabes que incluso yo muchas veces cuando... Me pongo, como tú dices, un poco... Sí, tú eres un quisquilla. Estás nadie me quiere, nadie me quiere, nadie me dice nada. En realidad es una cosa muy útil para tener una digamos, audiencia o una serie de... Un número de amigos limitado y accesible y cómodo para poder tener esa interacción con ellos. Nunca he pretendido llegar al escuchante oyente casual, ¿no? Tú fíjate que en estas jornadas... la clave ha sido la integración, o sea, la integración de medios. No nos acercamos al podcasting desde el complejo inferioridad de que somos pocos, no, estamos exactamente igual, somos un medio exactamente igual que la radio, que la televisión, somos un medio de comunicación. Hay gente que tiene cosas que contar y hay gente que quiere escuchar cosas, sin complejos, sin más. O sea, ¿qué más da que la SER tenga un millón de escuchantes y, yo qué sé, y Amañece o Audiorelatos tenga 200? Es indiferente. O sea, somos gente que comunicamos y es lo que queremos transmitir. En estas jornadas queremos acercar este medio de comunicación a toda la gente que sepa que tiene la televisión, tiene la radio, tiene los libros y tiene el podcasting. Que podcasting no es una élite extraña ni una cosa rara, es simplemente otra manera más de comunicar que simplemente requiere un pelín más de esfuerzo porque hay que hacer un clic más que para enchufar una radio. Sin más, ya está. O sea, estamos todos, somos... No hay rivalidad, es el mismo. El mismo clic que cuando quieres ver ese vídeo porno en una web rusa. Igual. Sí, que tienes que registrarte, Lo que pasa es que cuando le das el clic ese te entran 8.000 virus. Pero bien, sí. Y con nosotros no. Pues exacto. Pues esa es la también otra de las claves o de las cosas en las que hemos basado estas jornadas. Hace un momento se ha ido aquí de la taberna, se ha ido un buen amigo locutor, José Meco. Que además... Nos ha hecho la promo. Bueno, se parece mucho. Una persona que está, pues evidentemente, que es un locutor profesional, aunque no tiene una carrera muy dilatada, pero desde luego una calidad tremenda. Y él, yo le preguntaba acerca de los podcasts que a él evidentemente le interesan, la dramatización, etcétera, etcétera, que es algo que a él particularmente le interesa mucho. Y la calidad que él encuentra, evidentemente, es muy alta. Y estamos hablando de un profesional que escucha estos contenidos y que los aprecia. Sabe diferenciar, evidentemente, las limitaciones técnicas. No vamos a pelear nunca de igual a igual. O sea, bueno, algunos casos de algunos compañeros podcasters que graban en emisoras porque colaboran con ellas o con emisoras de un tipo o de otro... Pero generalmente nadie tiene un estudio de grabación en su casa. Ojalá, claro. Ojalá. Cuando queráis, queridos amigos oyentes, regalarme una cabina de grabación. Vale una pasta, pero bueno, ya sabéis, estiraros un poco, alguno de vosotros os sobra. Y en fin, quiero decir con esto que no hay que tener complejos, como tú bien dices. No, ni uno ni medio. Ni medio. A ver, si un tipo como yo se atreve a hablar delante de un micro... en un podcast o en dos o en tres, o sea, cualquiera puede hacerlo, o sea, lo importante es tener algo que contar, luego ya estará la habilidad de cada uno, la dicción, las cosas que contar, eso ya es de cada uno, o sea, hay mucha gente que gana millones por estar en televisión y son una vergüenza para cualquiera que le guste el periodismo. O sea, sin duda. Claro, ¿qué tenemos que reprochar a una persona que en su casa coge un micro y me cuenta sus libros favoritos, sus películas? Nada, y o sea, además, nada. Y además de cualquier nada. Manera, porque hay una cosa que tiene que quedar muy clara, que es que en esto del podcasting, igual que la televisión, pero bueno, mucho más allá que la televisión, que la televisión parece que es un medio ubicuo, que tenemos que poner por narices, y no, hay que tirarla por la ventana. Pero en este medio hay que respetar a todo el mundo, sobre todo, porque cualquiera lo puede hacer a su manera para la gente que lo quiera escuchar. Porque evidentemente si un podcast no te gusta, pues no te lo descargues. Prueba una vez y ya está. Y si quieres darle algún tipo de feedback crítico, pues siempre desde la parte positiva. Dirígete a alguien privadamente y le dices, oye, mira, creo que tal, que tal, que tal. Y a lo mejor con esto mejorarías. Sí. Pues, no sé, Felipe, es que es lo que hay, es lo que aquí intentamos dentro de 3 semanas. Bueno, después... Sabremos cómo ha salido esto, pero... Seguro, ya hablaremos largo y tendido. Luego, más relajadamente, que me gustaría un día pillaros tranquilamente al equipo al completo, ya que hacéis... Porque en tu casa se hacen reuniones ilegales de podcasting. Sí, mi casa. Tu casa... Si hablara a las paredes, estaríamos detenidos todos. Tu casa es una auténtica guarida del podcasting, ¿eh? Y ya hablaremos tranquilamente, porque José Antonio no solo es una persona como otras, hay algunos amigos por ahí en las redes sociales que se dedican a difundir, a darle feedback a los contenidos que ellos escuchan, siempre buscando nuevos contenidos, siempre... mencionando y además positivamente cualquier cosa de este mundillo, sino que además, como él dice, él no es podcaster, venga, vale, te lo acepto, porque el podcasting, un podcaster yo creo que es algo más complejo, escoger y pelearte con eso llamado feed, alojamientos, publicación, edición, etcétera, etcétera, y no es simplemente aparecer por un podcast y ¡ay, soy el mejor podcaster del mundo! Pues no, a mí me parece que no. Correcto, pues, yo por eso cuando digo no soy podcaster, que ya es una coña muy habitual en este mundillo, lo digo desde mi inmenso respeto al podcaster, al que se pelea con el feed, al que edita, al que crea contenido. Yo soy un tipo que he tenido la inmensa suerte de disfrutar de este medio y de tener algún amiguete que me ha puesto un micro en la boca y me dice, ala, venga, habla. Y ya está. O sea, por eso te digo que no lo digo por... O sea, por tontería, no soy podcaster, no, simplemente es por respeto a la figura de lo que yo considero un podcaster. Yo soy un tipo de que me ponéis un micro delante y hablo, y me parece cojonudo, o sea, y creo que yo disfruto y espero que la gente disfrute oyéndome, pero no soy podcaster, yo no sabría hacer, yo no sé qué, eso de un feed, ¿qué es eso? ¿Qué es una mesa? ¿Qué es? A mí me pones una alcachofa delante y yo te digo lo que quieras y ya está. Pero bueno, simplemente era aclarar eso, o sea, que no es por otra cosa lo que cuando digo no soy podcaster, simplemente es por eso. Porque tú colaboras no solo poniendo tu guarida, sino activamente hablándole a esa alcachofa junto a otras personas en Amañece, que no es poco. En Amañece, que no es poco. También. Y en el podcast de la asociación junto a Tamara León, que... He aprendido chino-cantonés a su lado, que es un lujo. Yo es que tengo una suerte inmensa con mis compañeros en Amañece, junto a Paco Cester, Diego Manzanares, Javi, Andrés, Jaime, bueno, y todos los que estamos, Sabina, en la asociación con Tamara y en el podcast de las J-Pod, el mini podcast este que hacemos de vez en cuando tenemos algo que hablar. Así que siempre te digo que tengo que hacer una cortinilla de entrada un poco más decente, pero en fin, nunca lo hago. A ver, te quedan 3 semanas, chato, ya no hagas nada, que con la que nos hiciste estamos agradecidos y funciona muy bien. Pues eso, ahí estoy junto a Tamara y a Paco, pues todo un lujo, entonces, pues claro, pero es que lo mío es muy fácil, yo llego ahí, me siento y hablo y ya está. Y de pronto veo en el feed que aparece algo que suena maravillosamente bien y yo no he hecho nada, suenan músicas, cortinillas, introducciones, digo, coño, eso es el podcaster, lo mío no, lo mío es hablar, que es lo que hago en el bar. Pues José Antonio Agarra, chicas, sobre todo chicas, que este eso señor... Eso me ha gustado. Que además este señor últimamente se ha dejado la barba, está de un Orson Welles total. Oh, quiero... Quiero ver si aprendo de si con la barba se me pega algo de Milcar, el gran podcaster. Así. Creo sí, que sí, tiene en serio. A todas las camareras de la Astoria y algún sitio más abandonadísimas últimamente. Creo que no vas ni a tomar cerveza. No, sigo esforzándome yendo. Uf, anoche me perdí en el infierno también. Ahí. Viendo a ver si seguía abierto para los podcasters que vengan a la J-Pod. Y sí, sigue abierto. Desde luego, si algo tiene esta organización de las inminentes 23, 24 y 25 de octubre en Las Armas, en Zaragoza, vente si vamos, que te dan una licencia pro de iVox. Va una gente que te cagas tú. Mira, si vas a un taller. Como yo tengo para tres, igual hasta te invito a uno, te doy mi pase. Es increíble, pero sobre todo cuenta con un activo, y esto no lo digo de coña, ni de peloteo, ni hostias, que cuando tengo que tirarte de las orejas, sabes que te las tiro. Y cuando le tengo que tirar la artillería, quien sea, se la tiro. Pero sí, lo que tiene esta organización es algo, es una gran calidad humana. Evidentemente organizativa, pero calidad humana. Porque José Antonio, que yo lo conozco, a Tamara, a Manzanas, a muchos de ellos, y bueno, y a don Paco Chester, y con mención especial a Paco Chester, que yo no sé cómo lo hace, es un equilibrista de la vida, es un gato con 19 vidas y convierte los días en 20, no sé, parece que vive en otro planeta donde los días tienen 30 horas. Te puedo decir una cosa, ya que esto lo oyen cuatro y no iba a ser un secreto. Yo en Barcelona, cuando estábamos en las jornadas y estábamos ya rumiando, hacemos, no hacemos, yo me acerqué a Paco y le dije, mira, chato, si tú me dices ven, lo dejo todo. O sea, si tú me dices sí, voy al fin del mundo. Y efectivamente he acertado. O sea, yendo con Paco liderando este proyecto a donde sea. Es una garantía de éxito. Sí, señor. Pues ya sabéis, pues a esta gente la tenéis por allí. Vamos, yo intentaré robarles todo el tiempo posible. Me consta que los organizadores de las J-Pod de Málaga van a ir a abrir los ojos de par en par y las orejas y a juntarse con ellos, pero bueno, yo los apartaré adecuadamente para disfrutar especialmente de Paco Chester, de Uchu y de tantos y tantos buenas personas que están organizando este evento para todos. Y bueno, y como siempre, todas las jornadas, cada una con resultado, todas las jornadas de forma desinteresada. Esto se hace desinteresadamente. Igual que este contenido, igual que el tiempo que estamos perdiendo José Antonio y yo aquí diciendo tonterías para ti, y el tiempo que emplearé luego en montar todo esto, es ad honoris. Así que ya sabéis, si necesitáis hacer o sobra algún tipo de bebida o cualquier tipo de artilugio friki, sabéis dónde lo podéis destinar. No hace falta que vayáis a Caritas. Ya estamos nosotros los podcasters para aceptar cualquier tipo de regalo. Y por supuesto hay que ir a Zaragoza. Sí, señor. Aunque te pille un poco lejos, todavía seguro que, porque sabes, vamos, me consta por comunicación interna con vosotros, el jaleo de habitaciones y tal, pero todavía os podemos apañar algo. En un momento dado, porque los hoteles están requete petados, ¿eh? Que te conste que están petadísimos los hoteles, tío. No, es que están, o sea, petados. Estamos flipando. Bueno, además coincide con... Oh, mira, esto te va a gustar a ti. Ayer, de jura de bandera, tío, en la Academia General Militar. No jodas, madre mía. Sí, justo ese fin de semana, que igual viene... joder, no sé, ¿cómo se llama el señor este? ¿El de la gorra y la espada? Sí, el principito, no, el que era principito, el Felipe, que igual viene Felipito de aquí a darse una vuelta. Madre Dios bendito. Que igual otra vez, si me entero que viene, mando invitación a la Zarzuela para que a hacer un podcast real. Pero ni sus señores, pues vamos, en fin. Vamos a ver, venga. José, que me sube la bilirrubina, ¿eh? Venga, va, vamos a dejarlo. Ya sé que tú eres muy monárquico. Sí, bueno, una cosa, vamos. Bueno. Y vivo a España. Calla, que me ha hecho recordar un diálogo que estuvimos con la gente, en fin, unos traviesos de estos de la dramatización. En fin, pues ya sabéis, y José Antonio Algarra lo podéis encontrar aparte de en el Astoria. En el bar. Que es un bar de Zaragoza. Y yo creo que... No es un bar de Zaragoza, es el bar de Zaragoza. Es el bar de Zaragoza. No, yo estaba allí, vamos, es que es para que te vas a ir a casa. Es una cosa absurda, ¿no? Eso he dicho yo siempre. Exactamente. Bueno, el único defecto que tiene ese tipo de sitios es que cierran, ¿no? Pero vamos, yo creo que a José Antonio hasta le dejan la llave. Pues a José Antonio lo podéis encontrar, aparte de en la Astoria o en su casa grabando con los amigos de Amañece, que no es poco, por cierto, gran programa, aunque tela, ¿eh? Ese no dura media hora. No, no. Ese no dura media hora, hay que tomárselo con... Hay que... Te da tiempo a disfrutar, ¿eh? Y bueno, y a escucharlo fraccionado, si es el caso. Y lo podéis encontrar en Twitter como Uchu. Y cuando puede lo podéis encontrar en Nueva York. Porque es un amante, un enamorado de Brooklyn, de... Correcto. De las series americanas especialmente grabadas allí, ¿verdad? Yo creo que algún día esto del podcasting, esto que todo el mundo quiere monetizarlo, igual algún día me hago uno yo, a ver si me pagan una jubilación en Nueva York, aunque no lo creo, pero bueno, quién sabe. Mira, ¿ves? Márcatelo como meta. Grabar un podcast desde Nueva York y monetizarlo, que además allí saben de eso. Tenemos al gran Deco haciendo su minuto en Nueva York, que es uno de mis podcasts favoritos y que cada vez que lo oigo, de verdad, es que... Anda que no, ¿eh? ¿Conoces, bueno, no, el podcast? Hombre, claro que sí. Y al buen amigo Deco. Y a Deco también. Y las fotos que pone en Instagram son espectaculares. Bueno, no entiendo cómo no lo sigue un ciento por allí, vamos. Yo, eso me pasa con muchos podcasts. Amigo Felipe, es que yo me da tanto el podcasting, me aporta tanto, me hace disfrutar tanto, me hace soñar tanto, que es que por eso precisamente es una de las razones por las que me he embarcado en esto, porque me gustaría abrir la ventana y gritarle a todo el mundo, ¡gilipollas! ¿Qué hacéis oyendo la radio? Pero, ¿sabéis lo que os estáis perdiendo? ¿Tú? No, ¿sabéis incluso la cantidad de gente que tiene cosas que contaros que os van a emocionar? Pero es que incluso en el mundillo del podcast, ¿no? De pronto hay gente que dice... Y ojo, que esto no lo digo con ningún sentido, ¿eh? Ningún mal sentido, ¿no? Ya me estás dando miedo. Que de pronto escuchan, ¡oye, es que Carmen Andalas y tal! Sí, que está muy bien. Pero es que luego está Interstate, está Deco, está... Bueno, nuestro amigo el sueco que va a estar aquí también. Bueno, luego hay gente que hace podcast hay maravillas. De Japón, de bueno, madre mía. Maravillas, Felipe. Cuando pase esto, me tienes que invitar otro día a tu taberna a que te cuente yo todos los podcasts que escucho y por qué. Porque es que hay podcasts de tantas cosas y hay algunos que me da tanta pena que no es culpa de nadie, porque es que esto es tan amplio. Que es difícil que la gente... Pero hay podcasts de estos que dices, ¡qué maravilla, joder! ¿Y por qué este tío lo oye en 100 y esta otra cosa lo oye en 10.000? Exactamente. Pero por eso precisamente tenemos que hacer una... no sé, me parece importante apoyar unas jornadas de podcasting. Me parece importante el hablar de ello para dar a conocer, que hay mucha gente interesante, hay mucha gente... Sí, ya sabes que todo esto de los premios... yo mi opinión es siempre porque es un poco lo mismo, ¿no? Es muy redundante por el tipo de votaciones. Pero por eso molan los premios, porque aunque al final, que ya sé lo que piensas, parezca que ganan los mismos, pero en esas listas hay gente que no son los mismos. Y damos a conocer, y se da a conocer otros podcasts. No, pero sí, mira, aún sabiendo el resultado, estoy hasta yo, pero aún sabiendo el resultado, pero bueno, eso no es eximente. Quiero decir que hay mucha gente, y esto seguro que opinarán lo mismo que yo, muchísima gente que está en la propia asociación, que hay... Y más ahora, como lo han hecho, hay muchísimos podcasts que faltan. Siempre van a faltar. Siempre van a faltar porque somos muchos. Que no esté... Bueno, en fin, podríamos empezar a... sería un error decir nombres. Es un error, pero Felipe, es normal que falten porque somos tantos, hay tantos podcasts que todos... A mí personalmente, pues me parecen que están muchos que tienen que estar, otros que no me gustan a mí, pero si hablas con otro podcaster, dirá que tienen que estar otros que distintos a mí. Eso es lo bonito del podcasting, ¿no? El que seamos tantos. No todo el mundo puede estar premiado, no todo el mundo puede estar nominado, no todo el mundo. Pero lo importante es que sepamos que somos muchos y que estamos. Además, que cuando realmente te metes en estos mundillos. El mejor premio es realmente el cariño de la gente que te escucha. Algunas veces te dicen unas cosas que yo me quedo parado. O sea, yo tantas veces que he intentado y que estaba a punto de dejar esto. Y no lo he hecho porque hay gente detrás que generalmente por privado y de una u otra manera te lo impiden, en el buen sentido de la palabra. Y a nivel de premios, y esto va por ciertas personas, que sepa mucha gente, si es que alguna vez me escuchan, cosa que dudo, pero aún así quiero decirlo, que para premios para premios, les podría incluso mostrar físicamente muchos que yo he recibido como recompensa por lo que hago, exactamente por lo que hago, por lo que he hecho, por lo que sigo haciendo y para que lo siga haciendo. En envases de cristal, incluso este mismo que estoy usando ahora, que por cierto ando a hacer con ventilador y veremos a ver si le quito el ruido. Uh-huh. Porque además es muchacho, es muy sensible este puñetero micro. Los auténticos premios son el cariño de la gente. Y en esto del podcasting hay mucha cercanía. Y eso es muy importante. Sobre todo cuando se hace con cariño. Porque cuando haces una cosa con cariño, obtienes generalmente cosas positivas. Esto sobre todo. Porque además vosotros ni siquiera habéis tenido trolls. Yo recuerdo que en Madrid hasta se inventaron uno, ¿no? Pero vosotros ni siquiera habéis tenido esa necesidad, ¿no? A ver, también pues porque, no sé, igual por la manera que tenemos nosotros de funcionar, pues algún amago ha habido, pero como no se hace caso, o sea, nosotros hemos ido trabajando, haciendo nuestro camino y haciendo lo que tenemos que hacer. Pues bueno, ya sabes que cómo es esto de los trolecillos, que es gente que aparece en medio y dice, hola, estoy aquí, voy a daros por culo, sigues andando y dice, anda, que no me hacen caso, y se van. Y pues se ya está. Claro, pues no, realmente estamos muy, muy, muy contentos. Y al contrario, lo que hemos tenido es un montón de apoyo, tanto público, en público por las redes, como en privado a nivel particular, de gente que ha dicho, no, joder, que lo estáis haciendo, nos está gustando el camino que lleváis, tal, y luego el que se nota, el que no se dice, pero se nota, el que ves que sí, dices, hostia, pues sí, esto estamos para adelante y la gente apoya, joder, la gente no hace más que acreditarse, la gente no hace más que más que decir que vienen, no hacen más que poner los talleres y se agotan las plazas en minutos. O sea, realmente eso es lo que nos importa, el ver que joder, que los que vais a venir vais a disfrutar y ya está. O sea, es bueno. Que tampoco. Pues tampoco mientras, tiene más. Mientras te pongo una jarrita de grog, que ya sé que a ti te gusta, tú te bebes, lo que sea. Sí, yo ya sabes. Ya sabes que soy un hombre con mucha sed. Claro, como hago deporte, pues tengo que hidratarme. Ya. Sí, pero no con esas bebidas isotónicas al uso. Ah, eso es mierda, joder. Eso es mierda, ¿no? Cebada y agua, y ya está. Mientras te voy escanciando, cuéntame, ¿cuándo son esas jornadas que eran este mes, no? Hostia, sí, el 23, 24 y 25 de octubre, ¿puede ser? Sí, ¿ves? Esas fechas. Esas eran. En las armas que está al ladito de la Virgen del Pilar, o sea, de la Basílica, que nadie se equivoque. Sí, y también muy cerca del Puente de Piedra. De tus siluros famosos. Exactamente, donde ahí los siluros se cascan a las palomas. Sí, señor. Hemos de hacer, por la noche, Felipe, tú y yo vamos a irnos al Puente de Piedra que está al lado, ahí sí, tomándonos una cervecita y mirando fijamente al horizonte a ver si vemos un puto siluro. Vamos, si veo un siluro comiéndose una paloma, soy capaz de bajar, mira que son grandes esos peces, y darle un abrazo con todas las consecuencias, vamos. Tienes toda la pinta de acabar las noches abrazados y luros. ¿Sí? De ti me lo creo, tío. Pues no te extrañe. No te extrañe. La verdad es que con muchísimas ganas de ir a ese evento, del que podéis recabar más información, tanto en la cuenta de Twitter jpod15zgz, que ya se ha quedado eso, zgz, la abreviatura de Zaragoza, como en el pedazo de web, tío, que se nos han currado aquí los amigos. Exactamente, y tienen un pedazo de website, que diría, un website fantástico, llamado triple doble, www.jpod15. zgz.es. Ay, yo voy a decir cómo. Es. No, es de España. España. Pues ahí ya tenéis todo. Bueno, también tenéis vuestras aplicaciones ya para Android. ¿Cómo se llama esa cosa del robot? Android. Y para iOS, los que tenemos Apple, tenemos la desgracia de soportar los caprichos de nuestra querida manzanita. Está todavía pendiente, ¿no? No, está ya enviada. Sí, pero todavía está con la lupa. Nuestro buen amigo Mario G nos ha hecho la, como se llame, yo es que no sé, te diga, la traslación, transmigración, lo que sea, pero hay que mandarla al señor Apple, que lo estará revisando, viendo que está libre de todo mal. Chorradas. Hay alguien en Apple que se está rascando el culo, ¿sabes? Ya, pero y tiene un chorro pendientes y va mirando una y luego mira otra. A ver, era importante porque parece que aunque en el mercado global Android es lo que triunfa, pero entre los que estamos por aquí hay muchísima gente que tenemos nuestro móvil de la manzanita, pues tener la aplicación. Y bueno, yo creo que la semana que viene la tendréis también. Y si no, os ponéis la web, que ahí está toda la información. A mí realmente me importa tres narices porque voy a vivir y dormir 3 días allí, con lo cual me da igual lo que la programación porque me la voy a tragar entera. Y además la conoces perfectamente. Y además me la conozco de memoria. Pero y de todas formas, en www.jpod15zaragoza, o sea, ZGZ. Joder, qué mal lo digo, por Dios. Es que necesito la becaria donde está. Pues ahí podéis encontrar toda la info. Todo. Igual que la cuenta de Twitter. Igual que creo que Facebook, creo que también tenéis. Sí, algo tenemos por Facebook y la aplicación de Android de momento y pronto la de iOS. Exactamente. Una programación realmente completísima. Zaragoza, bueno, además tenéis la oportunidad de ir a conocer la frontera de España. Bueno, no sé si todavía hay que ir con pasaporte a Cataluña. No, todavía creo que no. Yo de hecho hacía el otro día una pregunta, digo, no sé si estoy casado con una extranjera o con una catalana o cariño, ¿eres española todavía o catalana o qué? Bueno, y si alguno ya está más flipado de la cuenta, puede ir a jurar bandera a la Academia General Militar, claro. Que es el fin de semana jura de bandera civil. Sí, sí, de todo ahí en la viña del señor, amigo. O nos podemos poner de acuerdo, yo os regalo, hacemos un crowdfunding, montamos, bueno, ¿qué dices? Pido un penal. Una guillotina yo te la regalo, pero si la usas bien, ¿eh? Ah, sí. Por cierto, espera, que antes de que se me vaya, que si a nuestros amigos que vienen a Zaragoza les sobra algún euro, que normalmente no sobra, el domingo, que no lo hemos dicho suficiente, hay un mercadillo del coleccionismo que va conozco a la gente que lo va a montar y ahí va a haber mogollón de cosas, yo qué sé, tú quieres un Hyperman, un Cinexin o alguna polla de estas antiguas de los 80, de los 70, pues va a poder comprarlo. O sea, si alguno le sobra algún euro y quiere comprar algo, o si solo quiere mirar, el domingo va a tener nuestro mercadillo ahí. O sea, que vamos a tener de todo. Mirad la programación, de verdad, mirad la programación, que es, que es la leche. La leche. El que se aburra es porque quiere. Exactamente. Y si no, pues acudid a cualquiera que ponga en su acreditación podcaster y no, no os preocupéis. Vais a tener el problema de que va a hablar mucho, quien sea, os va a poner la cabeza como un bombo, ¿sabes? Pero bueno, que os van a hablar seguro. ¿De acuerdo? Pues un placer, don José Antonio. Ya sabes, no hay nada que pagar aquí en esta barra. Otro cantar será allí en Zaragoza. Pero en fin, espero que, aunque tienes propósito de abstemia. Sí, por lo menos hasta la gala de premios. Estaré astemio, creo. Espero que el sábado te podamos coger y hacer un test de alcoholemia algo a las 3 de la mañana. Querido amigo, un placer y deseando además, como deseando ver a don Francisco Chester y a todo el clan. Un abrazo para todos ellos. Además que voy a intentar a ver si me hacen ya de una puñetera vez una viñeta, un personaje de estos. ¿Sabes? El señor Picarasa es el fiera, tengo que coger por el cuello, por las barbas o por donde sea. Me tengo que hacer el pesado, seguro. Vamos, eso ya sabes que lo soy. Pues nada, Felipe, yo, joder, darte muchas gracias ya por segunda, tercera o cuarta vez en lo que ha sido la preparación de estas jornadas, por tu apoyo, tu colaboración, tus voces, tus cortinillas, tus, ¿cómo se llaman?, tus promos, tus cosas estas que haces tú. Luego ya cuando te tenga que regañar, te regañaré, pero ahora solo puedo darte las gracias por todo el apoyo que nos has dado y esperándote aquí ya, que bueno. Eso no quiere decir que te vaya a invitar a todas las cervezas. O sea, yo las gracias te las doy en público, las cervezas ya te las pagaré en privado o no. Cago en la leche. En fin, amigos, dicen que son amigos. Sí, una porra. Bueno, si yo te contaré, si ando ya pergeñando cosas para el J-Pod de Málaga. En fin, que no voy a decir nada. Bueno, pues allí nos vemos y espero que con quien nos esté escuchando. ¿Eh? ¿Tú qué escuchas allí? Sí, no mire para otro lado. Allí te quiero ver. ¿Verdad, José Antonio? Un abrazo a toda la parroquia de esta taberna tuya tan fantástica. Sí. Y nada, y nos vemos en Zaragoza, en Las Armas. En Las Armas, a Las Armas, señores, que hace falta. Pues un placer, José Antonio. Hasta luego. Igualmente, adiós. Pues aquí de nuevo en la taberna, sigo dándole con el trapo aquí a la maldita barra, no hay manera. La mierda es tan secular que no se va ni, vamos, ni con una espátula. ¿Verdad, Esteban? Ah, por cierto, os presento a Esteban, que ha venido aquí a tomarse una copita. Y viene aquí con un montón de papeles el tío. Que sí, suéltalos ahí, pero ten cuidado. No, no, ahí, al lado, ahí no, que se... ¿Ves, ves? Si es que al final explota, si es que aquí todo es muy, muy reactivo. Tabernero, vengo a ser, estoy celebrando desde el viernes y quiero seguir. Póngame una. Reíros de los directores de teatro cuando estrenan el primer día, nerviosos, excitados, cargados de Valium. No, los escritores mucho peor. Escriben una novela, la publican, bueno, les da un pitango total. Ay, os presento a Esteban Ramírez. Ay, aquí suenan las campanas de la iglesia cósmica para celebrar que ha llegado aquí el escritor. Esteban Pérez, ¿eh? Bueno, pues Esteban Pérez, ¿qué más da? Yo creía, total. Creía que firmabas con seudónimo, ¿eh? Sí. Este señor se nos ha convertido, porque primero era militar, pero dijo, bah, mira, esto lo voy a dejar. Esto de la marina y tal. Luego se nos hizo podcaster. podcaster militar. Ya, le queda todavía un poco de la cosa esta militar y tal. Y dijo, voy a contaros historias, me voy a documentar para no perder el gusanillo. Y hizo un podcast que se llama Azafa, Azafa, Azafa, Azafrán o Zafa... ¿Cómo es? Zafarrancho. A las trincheras, a las trincheras. Bueno, ya os contaré porque estamos en armas ahora. Pero eso lo contaré ahora después. Bueno, ya os lo he dicho antes, Uchus ha bebido aquí casi todo. Pero bueno, y ahora, pues como eso no le era suficiente, como se documentaba tanto, dijo, ya que me documento tanto, vamos a escribirlo, vamos a juntarlo y vamos a escribir novela breve. Y acaba de publicar una novela breve de 600 páginas, que incluso yo, bueno, no sé si él lo contará, me dio un pequeño susto hace poco. Sí, sí, vamos a contarlo, que eso mola. Formó parte de las angustias de previas a la publicación. Ay, por favor, bueno, yo tuve un problema cardíaco durante esos días. ¿Cómo se llama esa novela que has publicado? Vamos, es tan caliente, la has publicado el día 2, ¿verdad? Sí, sí, la subí a Amazon el 27, estuve haciendo unas pruebas ahí con unos beta testers, beta compradores, y la hice pública el viernes, sí, el día 2, y se llama A la sombra del Pulsar. A la sombra del Pulsar. Aunque te ha dado algún problema en la versión papel, por la portada. Sí, sí, está disponible, o sea, está disponible en formato electrónico y en libro de papel. Pero por un reclamo en Gran Bretaña con respecto a la portada, que tiene dos banderas que luchan entre sí, la Union Jack y la bandera nazi, entonces parece que hubo un reclamo por la portada y entonces quedó bloqueada para su venta en Europa. Se puede conseguir en Amazon, Estados Unidos. Uh-huh. Pero bueno, ya estoy en conversaciones con la diseñadora de la portada para corregir el asunto. Para corregirlo, ¿no? O sea que si pones a, no sé, a Margaret Thatcher colgada de un árbol en las Malvinas, se monta la de Dios, ¿no? Sí, hombre, yo lo respeto, son el símbolo patrio, la bandera es uno el más importante de los símbolos patrios y bueno, se respeta. Hay que tener cuidado con las banderas, a veces son hasta peligrosas. ¿Qué tal esa respuesta? Porque te veo muy atareado. Respondiendo comentarios, felicitaciones. Sí, la verdad es que ha sido excepcional. No me esperaba una respuesta tan grande de colegas podcasters, de los oyentes, obviamente, en primer lugar. O inclusive gente con la que no tengo mucho, no suelo tener interacción, pero que se ha interesado por el asunto. Y lo mejor de todo es que se ha hecho eco. Y lo está difundiendo. Entonces, desde el viernes hasta hoy, no he parado de estar respondiendo mensajes y a la vez dando las gracias a las personas, ¿no? Muy contento con ello, ¿verdad? Buah, estoy contentísimo, de verdad que todavía no... Por eso es que quiero seguir bebiendo. Deme otra. Ay, me lo temía. Va a vaciar las reservas. Venga, va, mientras te preparo una. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto hace, por cierto, que llevas... ¿Qué llevas con la novela? ¿Cuándo surgió la idea, Esteban? ¿Hace mucho? Porque nosotros en Barcelona, hace prácticamente un año, ya hablábamos y comentábamos acerca de esta criatura. Sí, son 2 años y medio que trabajé en ella. Bueno, surgió por mi ansia de escribir, como yo creo que todo escritor tiene así un ansia que va arrastrando a lo largo de la vida hasta que se producen las condiciones idóneas para hacerlo. Y en mi caso hice varios intentos de escribir, siempre he escrito desde pequeño, hasta en Facebook. Yo cuando colgaba una foto hacía una especie de micro relato. Las tarjetas de Navidad, soy de esa gente que todavía envía tarjetas de Navidad por vía postal y personalizadas y escritas, llenas, completas, ¿no? Y bueno, se dieron las circunstancias y logré hacer esta novela. Pero la chispa, ahora yendo a la chispa exacta que inició este último proceso exitoso, en el sentido de que la novela se materializó, fue durante la investigación de un de uno de mis programas en los que traté los bombardeos aéreos, tanto nazis sobre Inglaterra como aliados sobre Europa, y di con un hecho extremadamente valeroso y muy peligroso. Y claro, cuando yo leí eso, lo primero que dije, si esto lo presentaran en una película de James Bond, por ejemplo, uno diría, más, mira, mira los guionistas lo que me están diciendo, esto no me lo creo yo. Están borrachos. Sí, bueno, ya que es James Bond, vamos a aceptarlo, ¿no? Pero no, eso ocurrió en la realidad, entonces yo quedé impactado, ¿no? Lo primero que pensé fue en hacer un zafarrancho en gotas, un episodio especial sobre ese hecho. Pero inmediatamente la mente se me activó, esa ansia de escritor volvió a apoderarse de mí y dije, pero esto lo que daría sería para una novela, ¿no? Entonces, bueno, le empecé a dar vueltas al asunto, me entró un frenesí brutal y bueno, y me embarqué en ello. Lo primero que hice fue un curso de narrativa, que la idea era que al final de ese curso existiera el germen de una novela, ¿no? Y de ahí lo desarrollé, creación de personajes, creación de la historia. Todo el largo proceso, ¿verdad? Sí. Hay que decir una cosa en particular, para quien no lo conozca, a Esteban, es que él hace podcast, esa cosa rara que hacemos un montón de locos cada día más. Pero él, hay que entender que es militar, que ha sido militar, y que trata del género militar, pero no al uso. Cualquiera podría entender que hacer un podcast de historia militar pues es narrar una batalla, dar una serie de cifras, no. Esteban, si por algo podemos considerar que hace un gran programa, un grandísimo programa, es porque él siempre tiene ese enfoque humanista, ese enfoque hacia las personas que en general padecen estas locuras, porque ellos no. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que la guerra es una auténtica locura. Sí. Y siempre hacia el enfoque humano y muchas veces a esas genialidades de las que son capaces los seres humanos, de las que somos capaces en algunos casos, por las circunstancias, por la fuerza tremenda de los hechos históricos que a veces se producen y tantos héroes anónimos que hay por ahí. En situaciones extremadamente difíciles, como por supuesto, pues ejemplos como los que te hacen de hacer un programa o incluso afrontar una novela. Sí, exactamente. En ese terrible contexto que es la guerra, hombre, normal, lo general es que los bajos instintos y las se apoderen de la gran mayoría de las personas, pero también florecen eso que acabas de decir, pues ese altruismo y esa dedicación por el prójimo, ¿no? Sea un compañero de trinchera o sean los civiles que están en alrededor de ti, lo que sea, pero se dan ese tipo de actos valerosos y desinteresados en los que yo también trato de arrojar luz, ¿no? Y de genialidades, vamos, porque sí. De pronto se escucha hablar, se conoce a fondo, como de hecho se ha saltado incluso al cine, la máquina de Turing, o sea, la máquina Enigma que descifró Turing, todo ese tipo de jaleos, el nacimiento de la radio, como tú también has tratado, relacionado con la guerra, como instrumento de propaganda. O sea, es algo que es mucho más allá de tantos soldados por aquí, tantos soldaditos por allá. Sí, o generalmente gente muy interesada que nunca participa en la guerra, curiosamente. O por ejemplo, yo cuando hice un programa sobre la resistencia francesa, bueno, primero dediqué, como siempre hablo del contexto y hablé de todo el proceso en general, ¿no? Con detalle. Pero luego cuando quise escoger, después quise dar testimonio exacto contando historias precisas, ¿no? De personas. Y fue dificilísimo. Había una cantidad de personas prácticamente anónimas que luchaban en secreto contra los nazis. Era impresionante. Me costó muchísimo escoger y al final al final me decanté por una, y fue una monja que se llama Helene Studler. La historia de esa señora es impresionante, o sea, todo lo que hizo, la red que creó, creó una red gigantesca de salvamento de personas, y bueno, hasta que se puso en peligro, fue perseguida por las Gestapo, todas esas cosas, la mujer, y ahí estuvo, y tú le, una monja de estas que tienen su, su hábito y estos sombreros muy de alas hacia los lados, impresionante. Tú la veías y parecía así, que no mataba una mosquita, ¿no? Pero resulta que estaba salvando miles de personas. Nunca se sabe dónde hay un héroe, hasta que la necesidad y la realidad lo requiere. ¿Cuánto se parece el tono de tu novela a cómo haces tus programas? ¿Mantiene un poco esa misma línea que yo antes mencionaba? Sí, sí, sí, muchísimo. La novela surgió al amparo de Zafarrancho Podcast, tiene su espíritu, su esencia, pero claro, con la gran libertad que tiene, que ya puedes tú crear los acontecimientos, ¿no? En el caso mío particular se trata de una ucronía, es decir, un desarrollo alternativo de los acontecimientos, y bueno, tengo esa libertad. La idea fue que las personas, los lectores, vivieran varios aspectos de la Segunda Guerra Mundial, que incluyen batallas, que incluyen entrenamientos, que incluyen vida diaria, vida común y corriente. Y bueno, a tenor de los comentarios que ya comienzo a recibir, todavía nadie la ha leído completa, pero sí ya hay gente que está en ello. Sí, porque bueno, hay gente que se ha tirado a comprarla, vamos, sí, directamente, sí. Vamos. Sí, y, cuando te digo tirado, vamos, es vamos una cosa. Sí, sí, sí, ha habido una aceptación muy importante y bueno, ya me están llegando comentarios. Me llegó un audio correo de una oyente que ya lo está leyendo en Barcelona, creo. Han comprado en las Bahamas, en América, bueno, en todas partes, ¿no? Esa es la ventaja que tiene de estar en una plataforma como esta, ¿no? Que se le puede llegar a los oyentes. Nosotros tenemos oyentes en todo el mundo, los podcasters. Sí, sí, sí, sí. Y tú especialmente. Y además recolectas... A Esteban le mandan fotografías con su mascota, con su avatar, con ese avatar del podcast, su zafarranchito. Sí. Un avatar muy chulo. Y le mandan fotografías desde cualquier punto del planeta, además. Esto cuando en la anterior ocasión que te entrevisté ya lo comentabas. Sí, sí, eso fue a más. La gente responde mucho. Digamos que es la manera de estar en contacto. La gente coge el logo del programa, que es una mascota, una carita feliz con un casco militar, y lo fotografía en sus lugares preferidos, ¿no? Generalmente son a sus monumentos militares y ese tipo de cosas. Y bueno, y eso me hace muy feliz, recibir a menudo esa clase de feedback. La verdad es muy, muy bonito, ¿verdad? Sí, mucho. Tú, en principio, la idea era... Porque, claro, hay gente que se ha extrañado de que se presente una novela en las próximas jornadas de podcasting, que van a ser en Zaragoza, el 23, 24 y 25 de octubre, en Las Armas. Precisamente en Las Armas, tú. Ah, fíjate. Fíjate, ¿eh? Hasta el nombre acompaña. Sí. Pero claro, es que esta novela, primero, está escrita por un podcaster y realmente está enlazada con su propio podcast. Sí. Pero la has publicado antes. ¿Por qué la has publicado antes? La publiqué antes para que las personas que van a asistir a las jornadas y quieran cumplir con la tradición, mucha gente quiere tener un ejemplar firmado, entonces les dé tiempo de comprarlo y llevarlo a la JPod, ¿no? Me tendrás que firmar el Kindle. Hombre, de hecho me estoy llevando un soldador eléctrico y con gusto firmaré todos los Kindle y los iPad que sean, ¿eh? No hay problema. Ah, pues perfecto, vamos, no te preocupes, vamos, pondré el brazo para que me hagas ahí a plena piel. ¿Qué te parece el hecho de presentarla en las jornadas? En estas jornadas en Zaragoza, que ahora que suenan las campanas galácticas, parece que prometen y bastante. Sí, bueno, yo estoy sumamente agradecido porque, precisamente por eso, como esta novela es hija directa del podcasting, es que ha sido un proceso mi proceso personal que ha venido transcurriendo a lo largo de mis años, las distintas cosas que hice, la preparación, el pasar peligro a bordo de los barcos, todo eso. Luego me volví podcaster, le di rienda suelta a la pluma, porque yo para hacer un programa escribo guiones de entre 40 y 60 páginas, y bueno, ahí me fui afinando, aprendiendo, mejorando, y luego surgió el germen de la novela, que fue creciendo, echando flores y raíces, y ya dio frutos, ¿no? Entonces, está absolutamente relacionado con el podcasting. Es que es una, y esta novela, esta obra, es un producto cultural surgido del podcasting. Y bueno, y ahí en Zaragoza la presentas, pero no solo, ¿no? Porque tú vais a dar allí un algo, aparte de sí, sí, novela, ves. Tú vas a estar acompañado. Porque tú además, bueno, en esto del podcasting, no está solo Zafarrancho Podcast, hay más podcasts y algunos tremendamente buenos. Sí, sí, yo, ¿verdad? Por suerte, para todos aquellos que estamos en la búsqueda de alternativas inteligentes a los medios estos que están lanzando cada vez más basura al éter, están surgiendo podcasts de historia, de filosofía, y en lo que se refieren a historia específicamente, ahí ya somos unos cuantos. Durante un tiempo estuvimos solo dos, luego tres, Histocas, Memorias de un Tambor, pero ahora han surgido muchos otros, todos de muy buena calidad, gente que le apasiona, o son especialistas, o tienen carreras en historia, o son especialistas, o aficionados, o muy instruidos, y eso se está ofreciendo de manera altruista y con esa calidad alta que dije antes, ¿no? Eso es una maravilla. Sí, además que hay que romper un poco con, ¿cómo tú dices? Con todo esto que nos proveen los medios generalistas, y que yo creo que en cierta medida también se inmiscuye, porque claro, al fin y al cabo el podcasting es un reflejo social de nuestra sociedad actual, valga la redundancia. Y estamos, creo yo, que esto es una opinión personal y luego tirarme los ladrillos que haga falta, pero demasiada banalización, demasiada risa floja, tonta, y cuando hay realmente una capacidad para crear cosas diferentes, buenas, estupendas, ya sea de trenes, de juguete, ya sea de cualquier tipo de afición extraña, rara, donde hay un nicho de gente a la que pueda estar interesada. Y no copiar, plagiar lo insulso, lo banal, lo generalmente zafio, que generalmente pues obtenemos en canales como Telecinco o tal o cual. Ya hemos hablado, no sé si públicamente o en privado, de que tú, por ejemplo, en casa, pues la televisión como... Sí, bueno, eso fue algo muy pintoresco, porque yo cuando llegué, bueno, ya lo aplicaba en Venezuela, pero al llegar a España en el 2001 yo no conocía los canales, ¿no? Pero tampoco me llevó mucho tiempo calarlos a todos, y todos estos canales generalistas yo los bloqueé. O sea, y mis hijos eran pequeños, ellos iban a la escuela y de hecho ellos estaban perdidos, porque todo el mundo hablaba de bla bla bla bla y de esas asquerosidades televisivas que hay. Y ellos venían aquí a casa y decían, papá, pero es que déjanos ver tal cosa y tal cosa, porque es que si no sabemos de lo que nos hablan los compañeros. Y yo le dije, pero negativo. Para mí es un insulto que esos canales entren en casa. ¿Te ocurre también algo parecido con todo el amplio abanico general del podcasting? Que hay también ciertas cosas que... No, pero este caso yo estoy de acuerdo en que cada quien haga el programa que quiere, porque siempre habrá alguien a quien le guste, y no es por desmerecer, es simplemente que eso es la grandeza del podcasting. La grandeza del podcasting está en que es muy sectorizado y no te lo ofrecen obligado, como es en el caso de prácticamente de la televisión. La televisión es casi te están coercionando, ¿no? A que la basura entre en tu casa, y la gente no se da cuenta de que ya está ya que permite eso. En cambio, en el podcasting no. Cada quien escoge lo que quiere escuchar. Y entonces, las personas buscan lo que les gusta. Las personas buscan lo que les gusta y lo obtienen. Entonces, yo en ese particular estoy de acuerdo en que haya lo que sea. ¿En qué día exactamente vas a presentar en las jornadas? ¿Y a qué hora? Para quien te quiera. Es el sábado 24 en una actividad que se llama Historia y Podcasting. Voy a estar junto con, bueno, digamos que el bloque principal es de José Carlos de Memoria de un Tambor. Entonces, en ese bloque de Historia y Podcasting, uh-huh. Al principio va a estar la presentación, yo lo llamo el bautizo, ¿no?, de la novela, y luego va a seguir el directo de José Carlos de Memorias de un Tambor. Va a ser ahí en la JPod, del 24 a las 17. Pues ya sabéis, si queréis presenciar como un podcaster anteriormente militar, uh-huh. y ahora también escritor, uh-huh. y buena persona, que esto os lo puedo garantizar yo, le he hecho la prueba. Si queréis comprobar cómo suda, ya sabéis, el día 24 a las 5 de la tarde, allí en Las Armas, cerquita del Pilar y cerquita del Puente de Piedra, al lado de los Siluros, podéis disfrutar de dos grandes programas, pero en este caso también de la presentación de una novela y de un sudoroso señor, buen amigo, y orgulloso de pergeñar un hijo. Sí. Porque bueno, tú tienes hijos. Y he sembrado muchísimos árboles. Has escrito un libro que... Entonces ya podemos hacerte de todo, mantearte y lo que haga falta. Porque además, escribir un libro no es algo sencillo, es algo muy complejo. ¿A qué sí, Esteban? Y además una cosa, porque dice, he publicado una novela, pero eso no acaba aquí. No, ya. Esta novela no acaba aquí, ¿verdad? Como todas, además. Esto luego lleva un proceso posterior, porque cuando la gente dice, es que tengo tal la primera edición, pero muchas veces la primera edición, aunque mantiene todas las líneas generales, pero si coges la duodécima... Tiene diferencias. Sí, sí, esto claro. O sea, yo los últimos 6 meses de trabajo fueron de corrección y bueno, y a pesar de ello, alguna letra mal colocada está y eso se va corrigiendo a medida que va pasando el tiempo. Y después se crean proyectos alternativos como el que intentamos hacer nosotros la semana pasada. ¿Eh? ¿Por qué no lo cuentas? Bueno, es que casi prefiero no contarlo. Pero aquí el señor Esteban, un día, hace muy poco, me dio una mala noticia. Me dio un susto, en realidad. Y me propuso convertir esta novela en un audiolibro. Y claro, cualquiera que escuche esto, pues que escuche mis contenidos, dice, pues eso, pues es fácil. Claro, es fácil hacer contenidos de una duración limitada y en este caso dramatizados, como os hago yo. En este caso no haría falta meter todas las voces ni dramatizar exactamente, pero estamos hablando de 600 páginas. Y se lo estaba pidiendo a una persona como yo. Bueno, a mí me encanta tu voz y la prueba de sonido que me enviaste quedó niquelada. Sí, niquelada. Bueno, yo esto se lo comenté a mi pareja, a mi querida Kryptonita, como la bautizó un amigo, a mi querida Merche Lila Stream. Y ella encantada, aunque yo le advertí que podíamos perder un poco, tener problemas, porque, claro, 600 páginas. Esto, además, yo hablé con un amigo locutor, esto es una barbaridad de trabajo. O sea, esto no os penséis que esto se hace. Venga, en una tarde me... No, eso iba a ser un proyecto de muchos meses. Lo que pasa es que al final murió al nacer porque porque Amazon es grande, señores. Amazon tiene una compañía que se llama Audible, que viene de perlas para esto, pero por el momento, para publicar ahí hay que tener domicilio fiscal en los Estados Unidos, ¿no? Entonces las cosas. Y gracias a Dios no lo tenemos. Porque imaginaros... Pero bueno, tú... Porque claro, yo digo que sí. Porque generalmente yo le digo que sí prácticamente a todo el mundo. En lo que abran audible Europa, tú pides un año sabático y te quedas ahí sentado donde estás y no te levantas hasta que esté listo el audiolibro. ¿Okay? Pues imaginaros, pues claro, yo digo, bueno, yo pensé, digo, esto hago una prueba y ya está. Y seguro que pues que no le gusta o que no lo ve bien, porque voces hay a patadas y gente profesional hay a patadas y gente mucho mejor que yo. Por supuestísimo que hay y además profesionales del medio. A mí me encantó. Pues a mi pareja le gustó, a este señor ya lo estás escuchando. Y claro, dices, esto es como en el oeste, ¿no? Dices, me queda una bala. Y yo le dije a Esteban, digo, por favor, Esteban, coméntaselo a tu mujer. Que lo escuche ya. Y nada, le encantó también. Y desgraciadamente me quedé sin balas. Salvado por la campana. Pero en el último momento, pues, Audible y Amazon y tal, y lo da cuenta americana, me hizo respirar. aunque de todas formas, pues ya sabes, Esteban, que si en algún momento dado quieres dar un mal rato, pues diré que sí. Pero espero que ya, vamos, pienso dirigirme por correo a Audible y decirle, por supuesto, no vayáis a permitir que tengamos domicilio fiscal aquí, ni se os ocurra. Aunque la verdad, independientemente de esto y de quién lo hiciera, siempre es bueno, porque además tú tienes mucho oyente, escuchante, sí, que, pues, gente que tiene problemas de visión, sí, de un grado o de otro, o directamente son invidentes, y hay un gran sector, igual que con lo que pasa con las aplicaciones de móviles y de tal. Por ejemplo, hace poco unos buenos amigos, ¿no?, hablaban de WhatsApp y hablaban de Telegram, y Telegram pues es una aplicación que para la gente con dificultades visuales pues no funciona, no vale. Si tú tienes un amigo invidente, no le escribas por Telegram porque no se va a enterar, porque no la puede manejar bien. En cambio, WhatsApp sí. Y igual que los audiolibros, pues esta gente pues o bien se lo compran en Braille o bien lo escuchan. Y sí, el audiolibro está muy desarrollado al otro lado del Atlántico. De hecho, por ejemplo, te venden el pack completo del libro digital, el libro de papel y el audiolibro, e inclusive se sincronizan. O sea, tú, por ejemplo, vas escuchando el audiolibro en el coche y luego llegas a casa, enciendes el aparato electrónico y se abre en el lugar donde dejaste la escucha, ¿no? Es impresionante. Y bueno, aquí en España está todavía muy, muy en pañales, pero bueno, se supone que, como siempre, todo lo que viene de allá llega aquí, se supone que en algún momento despegarán, ¿no? Pero bueno. Y, al igual que despegará el podcasting, porque igual que ocurre allí, que el podcast está muy desarrollado, hay gente muy profesionalizada, donde la gente sabe lo que es y está muy acostumbrada a ello, también en otros países sudamericanos de habla hispana. Sí. Y aquí también ocurrirá, algún día. Pues algo fantástico, porque además hay una gran cantidad de audiencia, y a mí me consta que tú la tienes, de escuchantes u oyentes, cada uno lo dice de una manera, y me gusta mucho eso de escuchante, que son invidentes o que tienen problemas con eso y que además estarían seguramente encantados, y espero que tarden tiempo, pero en encontrar tu novela en Audible, por lo que ya hemos dicho. Pero con todo, yo creo que hay algunas clases de aplicaciones que el libro electrónico lo transforman en voz, me parece, no sé. Porque sí sé, tengo una oyente que ya lo está leyendo y yo sé que ella es invidente, o sea que de alguna manera lo está haciendo. Sí. Hay siempre alternativas. Bueno, y podréis comprobar todo esto, podréis hablar en persona con Esteban, podréis comprobar qué tipo de persona es, los que no lo hayáis hecho ya, que él suele ir a las jornadas de podcasting como todo el mundo cuando puede, pero suele ir a ellas. Lo podréis comprobar Nada, estamos a 20 días, un poco menos cuando esto se publique, de que lleguen las fechas el 23, 24 y 25 de octubre en Zaragoza, las décimas jornadas de podcasting donde encontraréis a Esteban presentando la novela. Danos una pequeña sinopsis de esa novela. Muy bien, bueno, para no revelar spoiler, Esteban, para no hacer spoiler, que luego me emociono y meto la pata. ¿Cómo acaba? ¿Cómo se lo que voy a hacer es leer la sinopsis que está en la contraportada del libro. ¿Qué te parece? Vale, bueno, ahí va. A la sombra del púlsar. Arrastrados por los efectos de un fenómeno astrofísico, cinco amigos, César, Edurne, Nicolás, Roy y Tomás, son transportados desde una recreación histórica hasta la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en 1940, descubrirán que la representación en el siglo XXI en la que participaban no los había preparado para afrontar el convulsionado escenario de la más destructiva de las guerras. Separados por la violenta ofensiva nazi sobre Europa Occidental, cada miembro del grupo se verá obligado a luchar por su propia supervivencia, a adaptarse a un entorno hostil y, por último, a tomar partido para evitar que el futuro de la humanidad cambie de manera irreversible. Pues ya sabéis, esto y mucho más en 600 paginitas de nada que ya podéis encontrar en Amazon. La versión, ¿cuánto vale, por cierto, la...? La versión, el e-book cuesta 5 euros y el de papel 18 con algo, no recuerdo. Bueno, pues ya sabéis que podéis haceros con ellos ya. Sé de buena tinta que algunos amigos y amigas ya están devorándolo y seguramente ya te estarán contando allí en Zaragoza los que vayan en directo y los que puedan disfrutar, y digo bien disfrutar, de este buen amigo y de sus obras, porque esta no será la última, ya está preparando otra, y podrán disfrutar, pues eso, una excelente obra, y sobre todo con ese gran talante, que es lo que yo más aprecio de Esteban, ese talante humanista, siempre fijándose en la persona, anteponiéndola a todos esos intereses, muchas veces cainitas de la guerra, porque las guerras nunca tienen sentido, pero sí algunas veces las cosas que ocurren dentro de ellas, y sobre todo disfrutar de la creación y de estas cosas que surgen de esto llamado podcasting, al fin y al cabo. Sí, señor, eso es, el surgido del podcasting. Pues como tal, allí te encontraré, allí te daré un abrazo. Y espero que te lleves ahí el soldador, porque vas a tener que usarlo. Bueno, muchas gracias y ponme otra, tabernero. Pues mientras te vas marchando, que ahora hablaremos de un par de cosas, te va una jarra y sobre todo el deseo de que sea un absoluto éxito, de lo cual estoy absolutamente, gracias, y me gracias. Reitero, absolutamente seguro. We'll be right back. Pues seguimos aquí en la taberna. Insisto que sigo limpiando la barra con este trapo, con la espátula, con el martillo percutor. Y no hay tu tía, esto está sucísimo. Además, aquí como la gente se va, se toma las jarras de grog y luego encima se les escapa el chorrillo. Pues claro, esto empeora, empeora. Pero seguimos teniendo existencias de bebidas. Y de hecho, aquí viene un amiguete al que le oía, bueno, no sé, ¿tú bebes alcohol, Dri? Sí, bebo alcohol, incluso a veces demasiado, pero yo soy bastante más clásico y desde hace años ya del gin tonic no me muevo. Bueno, pues te diré que esto ni siquiera es alcohol, es otra cosa. Esto es otra cosa. Así que tú relájate, bebe sorbito, sorbito. Si notas que cambias de color, tú no te preocupes. Es normal. Lo raro sería que no lo hicieras, entonces sí nos preocuparemos. Estupendo. Pues os presentamos aquí, pero bueno, tú pasas, tú eres, participas en podcast, eres un aficionado a los podcasts. Sí, bueno, a mí siempre me gusta decir que yo ante todo soy oyente o soy podescucha o escuchante o como lo queráis llamar, porque por mucho que haya conseguido sacar un podcast adelante y que ahora participe y demás, yo ante todo creo que siempre voy a ser por encima de todo y en primera posición voy a ser oyente. Oyente. Escuchante, si eres tan amable. A mí al menos me gusta más. Pues venga, escuchante, sí, a mí también. Escuchante. Porque tú haces un programa que emites a través de Spreaker, ¿no? Sí, yo tengo... claro, es que esa es una muy buena pregunta. Como, digamos que como podcast titular sería el que hago por Spreaker, que se llama No Filter, que este podcast tiene 30 episodios hasta ahora y de inicio pretendía ser un daily. De hecho, empecé muy fuerte y publicaba prácticamente a diario. Con esa pasión propia, ¿no? De descubro un medio, me gusta, que esto me pone. Exacto. Y ¡buah! Aquí me pierdo, ¿no? Exacto. Y después me di cuenta que de daily nada. De hecho, durante 2-3 meses lo he tenido parado porque, mira, pues no me surgían temas de los que hablar, entonces lo dejé un poco de lado. Descubriste que un poco la esclavitud de las normas, eso de marcarse una obligación, como que no, ¿verdad? Exacto. De hecho, eso es algo que he aprendido y que en principio, a no ser que me vuelque en algún proyecto, bueno, que puede surgir, esa regla pues no la voy a respetar. Y es lo que estoy haciendo, de hecho, ahora, que todo lo que estoy grabando, a excepción de un podcast que seguramente luego hablaremos, que sí que es fijo más o menos, todo lo demás que hago, lo hago pues cuando me apetece, lo publico cuando quiero y así no estoy atado a nada. Un poco tener la libertad, que además es un poco lo que pretende significar el podcasting. Y quizás un poco la parte buena, ¿no? de generar contenidos cuando realmente está uno dispuesto. Y no porque en este caso en el podcast sí no nos pagan. A ti creo que no, tampoco, ¿verdad? No. De momento no. Y la verdad es que yo tengo muy claro que no quiero ganarme la vida con esto. Para mí es un hobby que así siga durante muchos años. Con lo cual las tablas de las leyes y todo eso, pues no la podemos pasar un poco por el forro. Tú vas a ir también a Zaragoza, entiendo. Sí, voy a ir a Zaragoza. Tengo muchísimas ganas de ir a mis segundas JPod, o sea que ya queda poquito. ¿Tú estuviste en las de Barcelona? Sí, yo estuve en las de Barcelona, bueno, como colaborador. Y bueno, yo siempre que me lo preguntan lo he explicado. Digamos que mi primer contacto directo con el podcasting físicamente fue allí, unas JPod. O sea, y igual hasta discutimos en algún momento puntual en aquella época. Quiero recordar que algún colaborador da igual. Pues no lo recuerdo, no creo, porque de hecho yo no me hice cuenta de Twitter hasta el domingo de último día de esas JPod. Ah, entonces, o sea, supongo que no. Desgraciadamente tengo un defecto de fábrica. Yo soy un poco como los Volkswagen y emito emisiones de comentarios irreflexivos, pero bueno, que me los creo a 100% y afronto lo que digo. Uh-huh. Y algunas veces pues, hay gente que se lo toma a la tremenda. Sí. ¿Qué tal te parecieron aquellas jornadas? Porque hay que decir que las de Barcelona, las últimas de Barcelona, que ya se celebraron antes, unas en el 2010, uh-huh. Prácticamente fueron de un día. ¿A ti te pareció escaso? ¿Te pareció...? No, a ver, lo primero, como yo no tenía una referencia previa y eran mis primeras, y como fui de colaborador, pues de alguna forma no llegué a saborearlas del todo, no llegué a disfrutarlas, porque estaba más pendiente de grabar con la cámara junto con los compañeros Richie y María de Fans Fiction, montando las mesas, luego tal. Entonces, en ese sentido, sí que fueron unas jornadas un poco raras por ese motivo. Por el lado organizativo, que te pierdes un poco y estás más pendiente de los demás, ¿verdad? Y de ahí las ganas que tenga de estas de Zaragoza, porque evidentemente, bueno, sí, dentro de lo que haya, voy a colaborar en todo lo que se necesite, pero yo sobre todo voy a pasarlo bien, a disfrutar y a conocer gente que, bueno, lo que se dice desvirtualizar o como quieras llamarlo. Antes decías que también colaboras en otro podcast. Estás en Podzap, que por cierto, sí, últimamente ha levantado, digamos que, cierto revuelo. Sí. Estoy en Podzap desde hace pues 4 o 5 programas, que bueno, pues se puso en contacto conmigo el Capitán Garcius y me comentó si me apetecía estar ahí dentro del equipo y acepté. ¿Sabías lo que era Podzap? ¿Sabías, conocías los orígenes? Porque, claro, Podzap viene desde hace mucho tiempo. Es un programa que ha tenido varias direcciones. Mario Girón, por ejemplo, fue el que, junto con una amiga, pues empezó aquel programa. Y ya en su época, digamos que no dejaba, como creo que algún integrante decía, no deja indiferente a nadie, ¿no? Claro, es que sí, bueno, la primera pregunta, efectivamente yo descubrí Podzap, bueno, lo descubrí más de una forma más reciente, luego pues hice algo que suelo hacer con muchos podcasts que descubro ahora, que es que, y yo no tengo ningún reparo ni de pegarme horas haciéndolo, escuchar todo lo que ha publicado desde el episodio 1 si está disponible, y si no está disponible ya me busco la vida e intentaré encontrarlo. Y bueno, sí, pues vi un poco las diferentes fases en las que fue evolucionando el programa y claro, independientemente de esta última polémica, bueno, yo tampoco creo que sea para tanto, por lo menos visto desde dentro, y cuando uno hace un comentario o hace una broma, pues lo hace en un tono que para nada, o que dista mucho de cómo se puede llegar a interpretar desde fuera. Y en fin, pero bueno, ahí andamos. Yo te voy a hacer una sola pregunta, antes diciéndote que yo con Podzap, por esto vino un poco el... Bueno, por esto y por otra razón. Yo hace tiempo que ya con Podzap tuve algún problema en la época de Mario Girón. Y me molestó muchísimo que en aquel momento se usara un fragmento de una cosa mía que en realidad usaron, que ni correspondía a ningún programa mío, porque yo había hecho para otro segundo programa, otro programa ajeno a mí, una colaboración, y la trataron pues de una manera, pues digamos, poco delicada. Uh-huh. Tú fuiste la persona que eligió aquel corte. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Pues esa es la pregunta del millón. Bueno, sí. En realidad son dos preguntas. ¿Te arrepientes y a la vez entiendes que a veces, y vaya por delante que yo no estoy a favor del insulto ni de la descalificación, entiendes que haya gente que se moleste a veces? Sí. Bueno, y eso ya lo he dicho públicamente y no tengo ningún problema en reconocerlo. Es que insisto en que lo cortés no quita lo valiente. Mi respuesta sería sí y no. Sí que me arrepiento porque yo jamás se me habría pasado por la cabeza lo que ha llegado a suceder, sobre todo con bueno, lo que tú has comentado de insultos y faltas de respeto hacia compañeros míos. Sí, no, eso vaya por delante, que quizás haya gente que no lo ha entendido, gente con la que yo tengo relación y que han interpretado que yo apoyaba eso y no es cierto en ningún momento. Sí, desde luego, bueno, tú conoces mi opinión al respecto en cuanto a cómo califico Podzap, y, uh-huh, y lo que se lleva haciendo desde hace tiempo. Sí. Y sobre todo, quizás yo no he hecho la culpa tanto a ti en concreto o a otras personas que participan ahora en el programa, sino quizás a segundas personas que andan un poco detrás y que permiten que todo eso se genere, que además yo creo personalmente, y si es una, pienso que tú disfrutas con esto, porque generalmente lo que tocas acaba en polémica. Y si no, podemos hablar de las JPod 10 de Barcelona. y otras muchas personas también pueden hablar de aquello, pero me parece absolutamente un error el insulto y la descalificación. Igual que también me parece un error hablar gratuitamente de programas muchas veces sin conocerlos, sin acercarte a ellos o previamente consultarlos simplemente con el autor del podcast y decirle, oye, vamos a bromear sobre esto, incluso ofrecerle la posibilidad de integrarse en la broma. Claro, esa es la clave. Cuando tú te ríes, o sea, la posibilidad de reírte de o reírte con. Entonces, aunque pareciera, incluso vuelvo a repetir, reconozco que seguramente no, pues la elección del corte, la posible manipulación, porque es que insisto que no hay ningún problema en decirlo. Yo lo que hice fue, me escuché varios episodios de Miguel Ángel Cabrera y luego pues fui cortando y los uní. Y eso, pues yo entiendo que un programa o un podcast que hable de otros podcasts, que saque cortes y que al final los descontextualice, que yo creo que la clave es esa, pues escuece, y cuando te toca a ti, pues seguramente es cuando no te hace gracia. Y de hecho, nos hemos llegado y nos hemos preguntado y nos hemos llegado a plantear, hostia, chicos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esto en cuanto a seguir sacando cortes? Pedimos permiso a los podcasts para que nos lo dejen, y bueno, y sí que es cierto que después de lo sucedido, pues nos hemos hecho preguntas, sobre todo yo también, porque yo fui el primero que salí a la palestra, y de hecho he intentado ponerme de escudo ante mis compañeros, porque lo que sí que no es para nada excusable es que haya gente que haya aprovechado esto para sacar rencillas del pasado o para meter a la asociación, o sea, cosas absurdas. Entonces yo intenté ponerme... Entiende que quizás haya cosas que todavía no se han llegado a tratar de una forma adecuada en público, porque quizás las actitudes de un lado o de otro no hayan sido las correctas nunca, digámoslo claro. Así. Y yo me meto el primero. Pero en fin... espero que... ¿Tú crees que esto servirá de algo en lo positivo de cara a ese programa? Sí, de cara al programa general, como concepto del programa y como producto, ya te adelanto que sí, eso está claro, porque ahora iremos con muchísimo más cuidado. Y yo como persona, personalmente, no voy a decir que lo haya pasado mal, pero estuve unos días complicados. Pues porque es que fue todo tan de golpe, y como ya hemos hablado, yo es que llevo muy poco tiempo, no hace ni un año siquiera que estoy por aquí, por estos lares. Para mí fue algo, bueno, que me impactó mucho y que me ha servido como experiencia y que se aprende siempre de los errores. Siempre se puede sacar algo positivo de sucesos que... por una razón o por otra, que no vamos a entrar en... Yo no quiero entrar, te lo he dicho antes, fuera de micro, no quiero entrar en polémicas. Pero uh-huh. Sí es cierto que, vamos, yo al menos, y además sabes que te lo he dicho, y sí, he intentado decírselo a todo el mundo, a quien me ha querido escuchar, que hay gente que no me ha querido escuchar, hay gente, muchísima gente que me ha bloqueado, hay gente que también a mí incluso, porque yo me he sentido dolido porque cualquier podcaster, sea conocido, sea famoso, tenga dinero o no tenga dinero, a mí eso me da igual. Es un compañero, uh-huh. Y yo entiendo que este medio es un medio pues amateur, donde venimos a pasarlo bien, además, y donde sobra un poco cualquier cosa que puede servir de herida. Pero a mí me han dicho cosas muy... En fin, también un poco... Pero bueno, quizás yo, porque llevo más tiempo en esto, estoy un poco más acostumbrado. Pero espero además que, en cuanto a ti, que la relación, además tú vas a colaborar como ya has hecho, aunque no estaba publicado, y te has ofrecido a algún galimatías más de estos míos, pues en fin, uh-huh. Yo creo que no hay ninguna razón para tener ningún desencuentro. Y además, no. y además, hablando se entiende la gente, cuando la gente quiere hablar, evidentemente, que con quien no quiere hablar, pues adiós, muy buenas. Yo siempre he dicho que las mayores discusiones que he tenido han sido con amigos míos íntimos. Quiero decir, y no pasa nada, incluso me he podido dejar de hablar durante 2-3 días y luego al final pues te tomas una cerveza y quiero decir que no pasa nada. Las peleas importantes las tienes con tu pareja, con tus amigos de toda la vida. Las otras dices, bueno, vale, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Sí. Y que por las redes sociales es muy jodida. Bueno, y tú que llevas más tiempo que yo, pues seguramente ya la conoces, que es porque todo, cualquier comentario es susceptible de ser interpretado de millones de formas, y la ironía es muy difícil de captar en el medio escrito, la broma, que dónde está, si traspasa un... Bueno, es que es muy jodido. Hace poco me comentabas que nos veríamos en Barcelona. Digo, anda, que también... Bueno, que no es tan difícil, que yo a Barcelona he ido cada 2x3, o sea que... Pues, de hecho, mi pareja me la... Merezca, si vienes por aquí, yo te iré a buscar a donde haga falta. Pues un placer. Bueno, nos veremos en Zaragoza, de forma inminente. Sí. Para quien escuche esto, tú que escuchas, esto pues se publicará más o menos dentro de 2 o 3 días, o sea que van a faltar 2 semanas, prácticamente poco más, sí, para vernos en Zaragoza. ¿Tú crees que cara a cara estas cosas se hablan con más naturalidad, con más franqueza? Por el problema de Twitter, porque sí. Twitter, mi gran amigo Sebas Oliva dice que, de hecho, estuvo fuera de Twitter por cosas parecidas o similares o de un tipo o de otro. Mucho ruido, texto plano y mucha facilidad para decir cosas de forma equivocada y para entender cosas de forma equivocada. ¿Crees que en Zaragoza se limarán muchas asperezas? Absolutamente sí, siempre y cuando ambas partes quieran limar esas asperezas. Y como ejemplo, hace muy poquitos días, y creo que era derivado un poco, al final, cuando aún coleaba este tema, esta polémica, yo le hice un comentario a un Twitter o a una persona, y un amigo de él me preguntó a mí si yo le iba a agredir físicamente. Y me quedé flash y difuso, dije, no entiendo, ¿en qué momento yo he dado esa...? Entonces, mi respuesta fue, todas mis disputas siempre las arreglo con una cerveza en la mesa, quiero decir. Sí, a ser posible, sí, porque además yo creo que, para quien no entiende esta polémica, al menos para resumir, ha habido un par de bandos, sí, en los cuales varios elementos a la vez... Olvidémonos de las razones. Ambos bandos, algunos elementos han dicho barbaridades, auténticas barbaridades. Y esto creo que huelga y nunca le hace bien al podcasting. Porque el podcasting, como yo creo que tú entiendes, y espero que, y creo además, confiadamente en la mayoría, es una fiesta. Y además en Zaragoza pues va a ser un fiestón, que porras. Pues yo no sé si te gustan los conciertos, pero es que además, después de las jornadas, vamos a tener allí mismo, ad honoris, conciertos. Uh-huh. O sea, sí, que quien tenga ganas de pasárselo bien, no lo vamos a pasar de rechupete, diría yo. Pues sí, por supuesto. ¿Qué te parece la organización de las jornadas? ¿Qué te parece? ¿Qué imagen te está dando a ti? Lo que es visible de todo el equipo organizador de las jornadas de Zaragoza. Bueno, pues lo que te he comentado antes, mi única posible comparativa sería con las de aquí de Barcelona, y como no las pude disfrutar del todo, pero bueno, a modo organizativo me están pareciendo muy bien. Sí que es cierto que al principio yo incluso lo dije públicamente, lo del tema de los conciertos y de la música, no es que me sobrara, pero me parecía un poquito excesivo, y luego ya he visto que poco a poco se ha ido eliminando según qué cosas, pero por lo demás pinta muy bien, y bueno, yo creo que al final es un poco va a ser la prolongación de cómo son allí en Zaragoza, que es gente muy maja. Bueno, yo tengo, no sé si has estado alguna vez, pero las lían pardas. Sí, por eso digo, yo tengo familia allí, y cada año me acerco, y la verdad es que es una pasada cómo te tratan, y cómo, bueno, pues cerveza mediante la mesa, te lo pasas muy, muy, muy, muy bien, y en ese sentido yo creo que van a estar geniales. ¿Te has apuntado a algún taller, por cierto? Sí, mira, me he apuntado, me apunté primero al de locución, creo que era, ¿no? Sí, sí, sí, locución, sí. Después de memoria, vamos, así que... Sí. Sí, al de locución, que ese sí tenía muy claro que quería ir, y llegué a preguntar a la cuenta de Twitter de JPod si había alguna posibilidad de apuntarse a alguna más aparte de la que escogieras. Me dijeron que, bueno, que hostia, que no fuéramos tan egoístas y que dejamos para los demás. Entonces yo he esperado prudentemente 24 horas y cuando me he dado cuenta que aún había plazas para la de Agencia ROM, pues no me lo he pensado y me he cogido también para la Agencia ROM. Bueno, desde aquí tengo que manifestar mi más absoluto enfado y regañar a todo el mundo que no se ha apuntado a ese taller. Sí. O sea, porque esta gente... Porque mira, hay una cosa, Adri, que no sé si tú me darás la razón. Ir a un taller de locución de una hora, un poco menos de una hora, en un tema tan denso, en el que nos van a dar seguramente, bueno, porque es un gran profesional, nos van a dar unas claves bastante interesantes, está bien, pero eso es simplemente, digamos, la línea de salida hacia una cosa que en el podcasting, incluso en el podcasting, muchas veces creo yo que es una sensación, no se toma en cuenta, pero... Conocer cómo unos podcasters, unos chavales, que han empezado desde cero, con ilusión, porque les gusta hacer lo que hacen, la dramatización, la guionización, escribir historietas, liar a la gente, el cómo lo hacen, el how to, esa gente, Agencia ROM, yo que los conozco e incluso he participado en algunas ocasiones con ellos y estamos, de hecho, algunas personas liadas otra vez en un proyecto nuevo, interesantísimo, por cierto. El trabajazo, el saber cómo se hace aquello, eso le puede abrir la vista y la mente a muchísima gente que hace, como nosotros, podcasters, que hacen sus propios programas. Realmente, vamos, no sé cómo, porque yo lo considero uno de los talleres críticos. Críticos en cuanto a que tratan realmente de podcasting hecho por podcasters con pocos medios. Y además que pueden estar a la altura de muchos productos que se emiten en radios, te hablo de Radio Nacional, que algunas veces que tienen su propio equipo y sus propios talleres de dramatización, pero que han decaído mucho y algunas veces se hacen cosillas que dices, coño, con esos medios deberíais de tener nota más alta, pero bueno, va, en fin, vamos a dejarlo. En fin, me sorprende muchísimo, de verdad, porque yo me registré, yo fui un abusón, me he registrado en los tres talleres, con el F5, como me decía mi querido amigo Uchu, yo estaba allí, tal, tiquetea, ya lo tengo, otro, tal, ya lo tengo. Sí, no, y además, lo que comentabas de yo, o sea, la Agencia ROM me hacía mucha ilusión ir, pero dije, bueno, como también poder hablar con ellos fuera y demás, quizá el de locución me atrae más y bueno, investigué la persona que lo hacía y demás, que es un actor de doblaje ahí de Zaragoza, pero cuando vi al día siguiente que aún quedaba la Agencia ROM, dije, lo siento, es que no puedo aguantar y me cogí la entrada de cabeza. Será un placer encontrarme contigo en esos talleres. Claro que sí. En esos talleres, porque la verdad es que la programación, ¿a ti qué te parece? Al margen de los talleres, porque hay más, hay mesas, realmente sí. Me encuentro con un problema porque debería de desdoblarme. Porque de pronto está allí Javier Gallego, está gente muy importante. Bueno, esto ya pasa, que en unas jornadas que están tan comprimidas y que lo que tú dices, que es imposible hacerlo de otra forma, pues tienes que dejar de ir a un lugar y centrarte en otro y te pierdes cosas. Bueno, es una decisión que tomas. En cualquier caso, como va a haber streaming y luego va a estar en audio y toda la pesca... Lo vamos a poder disfrutar, sí. Claro. O en casa puedes volver a disfrutar de la jornada ya más tranquilamente y lo que te hayas perdido, pues. Por cierto, retomando lo de Agencia ROM, hay una cosa que a ti te gusta mucho, que es la guionización. Sí. Explícame, ¿por qué te da esa vena a ti de aprender un poco sobre ese mundo, sobre ese proceloso mundo e interesante mundo, claro? Pues mira... La vena, como dices tú, del guión me viene principalmente por mi pasión por el cine, que es una pasión que tengo desde hace muchísimos años. Pero quizá ese punto de poder tú escribir tu propia obra, pues yo me remontaría quizá hace 6 años que empezó a interesarme. Y aparte, yo por mi forma de ser, Yo lo que hice fue, me dirigí a un centro comercial, me compré 5, 6, 7 libros relacionados con el guión, me empecé a descargar manuales que no podía encontrar, que no podía comprar, me los descargué por internet y empecé a leérmelos todos obsesivamente, compulsivamente, hasta tal punto de que he escrito varios guiones de cortometraje míos propios, que los tengo en su registro pertinente, y llegué a apuntarme también aquí en Barcelona a dos workshops de escritura de guión en una escuela que se llama ECIP, y bueno, todo de forma amateur y de forma autodidacta, pero es un mundo, es muy complicado, es muy complejo, pero la verdad es que es una pasada ver el proceso que tiene la escritura de un guión y todas esas reglas que puedes o no puedes respetar con los famosos gurús de Hollywood. De hecho, no sé si sabes que tengo recientemente acabo de sacar un podcast nuevo relacionado sí. al guión que tiene. Sí. Por eso además te pregunto, porque además es un tema que evidentemente sabes, perdón, evidentemente sabes las cosas que generalmente hago y sabes con quién suelo colaborar, bueno, aparte de otra mucha gente que quizás que desconozcas, pero el tema de la dramatización, de la radio dramatizada, con lo que eso conlleva, en algunos casos con guiones más estructurados o menos, por ejemplo, Agencia Ron, me gustaría, bueno, supongo que lo mostrarán un poco allí en Zaragoza, como por ejemplo ellos, cuando yo, que he colaborado algunas veces con ellos humildemente, igual que otros, algunas veces profesionales, otros amateurs como yo, mucha gente, cómo mandan el trabajo, cómo lo estructuran, cómo se hacen todo el tipo de pruebas, todo esto online, claro. Que no estamos juntos, que es lo deseable, pero es como tú y yo ahora que estamos hablando por Skype. Y cómo se conjuga meter en una secuencia donde hay acción o donde hay ternura o terror o lo que sea, el conjugar esas voces, montarlas bien, el indicarle bien a una persona dónde está su tiempo, dónde no está, explicarle bien el personaje, etcétera, etcétera. Todo un mundo. Esto en el tono, claro, el plan amateur, en el profesional, ya ni te cuento. ¿Verdad? Sí. Por eso decía que con el tema de Agencia ROM, yo lo que digo es que por mucho que no te guste la radionovela o no te guste las historias de ficción en versión audio, pero lo que tú dices, todo ese trabajo que hay detrás es que es tan interesante y te puede hacer aprender tanto. Tanto en el caso de Agencia Ron como luego el de locución que dará en el otro taller, que es que me parece increíble que pues es eso. Que haya... Sí, no, porque algunas veces, en muchas ocasiones realmente, yo siempre he puesto de ejemplo una cosa que yo hice hace mucho tiempo, en relación a... Era una pieza musical, la fusión de ella, el trabajo que había interno, y realmente nadie se dio cuenta de lo que aquello costó, porque realmente en aquel podcast el trabajo en sí se lo llevó un instante que duraba unos 10 segundos, 15, 12 segundos aproximadamente. Y el podcast duraba 20 minutos. Y porque bueno, había dramatización, textos propios, había algún ajeno, una poesía, no sé qué, en fin, etcétera, etcétera. Realmente aquello fue lo duro de hacer técnicamente. Eso solamente lo notó precisamente quien me mandó parte del archivo. Claro. Y porque además es un amigo que trabaja en radio. Bueno, ahora trabaja en otra cosa, pero bueno, lleva toda la vida en medios y tal, y él sí sabe de lo que hablamos y sabe lo que es trabajar con tanto en un lado de la pecera como en el otro. Y conoce perfectamente lo que es no estás... pequeñas mesas de mezclas que se usan en podcasting, sino esas grandes, esas que tienen botones para dárselo, para poner a un niño, para que juegue. Y recuerdo que fue la única persona, evidentemente, lo cual es bueno, fue la única persona que se dio cuenta. Claro. Porque muchas veces, y esto lo pongo como ejemplo para trasladarlo a lo que hace, por ejemplo, los amigos, los grandes amigos de Agencia ROM. Muchas veces lo más sencillo, lo que aparentemente no tomas en cuenta, tiene un trabajo por detrás, debajo de la tarima, impresionante. Y eso siempre a mí me gusta reconocer mucho, tanto a ellos como a otros muchos amigos y podcaster, aunque no hayamos nunca hablado, pero que escuchas y sabes lo que están haciendo y eres consciente de lo que supone pues llevar a Lovecraft a un audio medianamente decente, con una ambientación medianamente decente y llegarle a un posible escucha. Todo ese trabajo que hay detrás, es bueno que haya gente, como en este caso yo creo que van a ser ellos, los que muestren un poquito, al menos por encima, toda la tramoya, esa interesante, que además es divertida conocerla al menos. Es muy divertida. Me parece uno de los talleres con más interés bueno, esto habrá opiniones de todo tipo, pero bueno, uno de los talleres más interesantes de las jornadas. No, estoy de acuerdo contigo. Sobre el tema de lo que es la programación en sí de las jornadas, yo me quedo con los talleres. Los directos tienen su punto y son divertidos, pero me quedo con los talleres, que al final es donde voy a aprender. ¿Y tú estás allí en Barcelona? Sí. En Barcelona City. Barcelona, bueno, un pueblo que se llama San Joan Despí, que está muy cerquita. Está... Sí, sé por dónde anda, no te creas. Yo he vivido allí en Barcelona y conozco allí a mucho golfo y a mucha golfa y a muy buena gente, por cierto, y a muy buena gente. Gente que además conoces tú también, que supongo, no sé si tienes conocimiento de que tenemos cierta amistad compartida. ¿Sois ya extranjeros o no? No. ¿Todavía no? Y creo que no lo sé. ¿Y sois y europeos? ¿Todavía sois europeos? Todavía somos europeos, sí. Aunque al final nuestro presidente sigue haciendo el ridículo. Sí, bueno, yo hace poco lo decía, digo, porque Merche Lila Strem, que es mi pareja, y me la ha traído de allí. Se ha robado a... tenéis una persona menos allí. Ah, muy bien. Y hace poco lo decía, digo, no sé si estoy con una extranjera. una guiri. Estoy con una guiri. Además, de vez en cuando habla catalán. Bueno, claro, entonces lo que pasa es que yo un poco medio la pillo, ¿no? Pero bueno, en fin, todavía me acuerdo un poco de cuando viví yo por allí. Pues era un placer, querido amigo Dry es... Había un partido político, creo que se llamaba así, ¿no? Bueno, pero no es la primera vez que me llaman Dry, o sea que no. Dry, es que nos ponemos anglosajones en el cero coma, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿no? Sí. Pues todo un placer, porque además, como tú te has ofrecido en más de una ocasión, ya hay una pequeña cosita y sabes que hay un proyecto que, bueno, que voy a empezar a lanzarlo así, tal cual, ya ha habido uno de ellos publicado recientemente. Que luego compilaré quizás de otra manera, pero... Y será un placer tenerte contigo, contar contigo, igual que con otros amigos, para locuras dramatizadas, que es una cosa que siempre, a mí al menos, sabes, que la gente que me sigue en mi canal sabe que me pierde absolutamente. Y además también el hecho de innovar un poquito, si se puede, aunque sea con estos medios tan arrastrados que tenemos a veces y con tanta precariedad, pero innovar un poquito en lo que se llama comunicación y en este caso concreto podcast. Y será un placer verte en Zaragoza. Pues sí, muchas gracias, Ray, por esta invitación. Por no, estar... de gracias nada, te tenías que pagar ahí una cerveza, pero sí o sí, pero vamos. Nada, ningún... yo es que he perdido la cuenta ya de cuántas cervezas debo, porque... ¿verdad? Pues vete preparando porque... Generalmente no se perdonan, ¿sabes? Pues no hay problema. Pero antes sí me gustaría que dieras todos tus métodos de contacto, porque sí me gustaría... yo tengo amistad con gente de las dos facciones de esta última pelea y quiero que deje de ser una pelea, bien. Quiero que reine la cordura y quiero que des tus métodos de contacto y que montemos ahí un buen sarao, que nos divertamos ahí en Zaragoza y que sirva para enjuagar cualquier mal sabor de boca, cualquier rencilla, que es lo normal. Hay que entender las peleas de Twitter como un vamos a pasarlo bien. Mira, te voy a contar, perdóname, sí. Que yo a veces me pongo como los abuelitos estos, contra batallitas, con Antonio Bru, con... ya no sé cuál es su nick, porque lo ha cambiado muchas veces, pero Antonio me conoce y creo que todavía me sigue escuchando y aguantándome. Con Antonio nos hemos dicho, yo creo que de todo por Twitter. Uh-huh. Además, él es más bien de derechas, yo más bien de izquierdas. Él es del Madrid, aparte del Elche. Yo soy más del Barcelona. En fin, digamos que ha habido mucha... Pero tenemos mucha dosis de cachondeo. Claro, claro. Nos hemos dicho de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Nos hemos unfollowado, que suena fatal, por cierto. Nos hemos bloqueado. Nos hemos vuelto a seguir. Y de pronto recuerdo que en Alicante, en el 2011, si no recuerdo mal, sí, en Alicante, él se pasó por allí por las jornadas. Pero además, que estaba yo con Félix, Félix de la Concepción, de la Biblioteca de Tranto, el gran podcast con el que también me he hinchado de colaborar, a la Virgen, el trabajo que me ha dado. Pues quedamos, Antonio, además, yo creo que recordar que me lo dijo, igual me equivoco y me corrige, pero vino básicamente a vernos y a comer. Y por cierto, nos comimos un arroz negro, ¡buah, brutal! Total, que bueno, aquello pues claro, pues se tuitea, se dice cuatro tonterías por Twitter, etc. Y varias personas dijeron, bueno, con lo mal que os lleváis, ¿cómo podéis estar comiendo de cháchara tal? Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿estáis tontos o qué? Claro. Digo, esto es Twitter. Digo, y la vida 1-0 es la vida 1-0. ¿Entiendes? Y esto es lo que yo quiero que se transmita con estas palabras, especialmente para algunas personas que espero que escuchen esto, que creo que las voy a ver allí, que no me gustaría ver malas caras, porque es gente que yo aprecio, que yo quiero, y me duele mucho lo que ha pasado. Sigo opinando ciertas cosas, pero no comparto los insultos. Sigo opinando de WhatsApp, lo que sabes que opino, y de ciertas personas, porque se las he dicho a la cara, o sea, es que no me voy a esconder, es que son cosas que mantengo, yo soy una persona de palabra, pero eso no quiere decir que yo, por ejemplo, a las jornadas y a otras cosas vaya porque tengo allí muchos amigos, porque quiero pasarlo bien, porque creo que el podcasting es una cosa a difundir, y yo no ando pensando en monetizarlo ni en historias. Por ejemplo, hace un momento ha pasado por aquí, por esta taberna, Esteban. Y con él he estado a punto de hacer un proyecto que luego ha sido inviable por cuestiones técnicas, de hacer un audiolibro. Y hacer un audiolibro y ir los dos a medias. O sea que, mayor o menor cantidad, hubiéramos sacado un dinero. Sí. Con mucho trabajo, evidentemente, porque ha escrito una novela y yo haría una locución de toda la novela. Que menos mal que no lo vamos a hacer. Y eso es monetizar. Pero el podcasting tiene que ser algo para disfrutarlo. Quien quiera profesionalizarse, que vaya por otro camino. Me parece a mí. Porque esto es una fiesta. Una fiesta cuando imagino que tú tienes gente que te escucha y que te comenta y que te dice, me gusta lo que haces, tal, he descubierto tal o Pascual. Y eso a ti te llena, ¿verdad? Sí. Llevo, a ver, poquita gente, porque sí que es cierto que es poquita, porque yo tampoco pretendo dar un producto que sea para la gran masa, pero yo con que una persona me diga algo, y aparte lo digo de corazón, que... Aprecias la calidad, ¿verdad? Sí. Y, pues entonces. Y, yo, referente a, y ya zanjo esto, que mejor ejemplo que esta entrevista, tú... que sabes que yo estoy en WhatsApp, que has vivido esta polémica desde fuera y tú podías haberte hecho una opinión sobre mí y aún así ni tú a mí me has juzgado de una forma diferente, ni yo a ti, estamos aquí haciendo esto. Tú a mí me has preocupado, sinceramente. Tú a mí me has preocupado. Bueno. Pero yo intento ser, vamos, soy una persona bastante vehemente, un poco chiquismiquis a veces, y tengo mi carácter, no lo voy a discutir, y a veces meto la pata, pero vamos, a saco. También sé pedir perdón, claro, pero también creo que en algunas ocasiones, creo, y en este caso contigo, en el sentido que lo que me estás diciendo, de tener un poco de paciencia. Yo a ti te he visto pues cambiándote el avatar, poniéndote así de puños, y digo, me cago en la puta. Digo, vamos a tener una bulla allí. Pero claro, yo veo un tío grande y tal, y le voy a, y además no tengo miedo, le voy a decir, venga, acércate, pero como te den los huevos, te reviento, vamos. ¿Entiendes? Sí, pero sí. Más allá de todo esto, hay que tener muchas veces contar hasta 10, o hasta un millón, o hasta un trillón, o hasta donde sea. Porque no vale la pena, no vale la pena. Pero De verdad. No hay que hacer burla de los demás. En el podcasting hay formas, los metapodcasts, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Siempre hacer las cosas del cariño, con el respeto hacia la gente, porque no hay reacciones casuales. Pueden ser desproporcionadas, pero ocurren por algo. Eso es lo que hay que preguntarse. Si la gente se pone así, es por algo. No es gratuito. No es gratuito. No es porque estén aburridos y dicen, ah, pues Podzap es el objetivo. No. No creo que sea así. No es casual. No hay nada casual en la vida. O sea, todo ocurre por algo. Pero, en fin, espérate que me voy a tomar un trago. ¿Tú quieres un poquito de grog? Sí, sí, por Dios, sí, lo necesito. Sí, ahora que estamos solos. Venga, es esto de pocas tres, es un rollo tú. A mí me escuchan cuatro gatos. Las jarras metálicas son lo mejor, tú. Espera. No. A ver si me quedan cigarritos de la risa. Oye, ¿te he pasado algún texto de algún nuevo? ¿Todavía no? No. No. Si es que no tengo tiempo ni para mirar, me cago en la puta. Oye, ¿qué te van a aparecer en Málaga las... Ahora que no nos oye nadie, las JPOD 16 de Málaga? Pues bien, bien. De hecho, yo voté a Málaga. Voté a Málaga a pesar de que luego... Es que es un poco volver a lo de siempre. Hubo una pequeña polémica con... ¿Ves? Ya me caes mejor, ya me caes mejor. Sí, ya sé que por un comentario de una persona de la organización... Sí. Lo sé, ¿qué te crees que no lo sé? Aquí se sabe todo, cariño. Claro. No, ya imaginaba. Entonces yo honestamente debo decir que punto número uno, voté a Málaga. Y punto número dos, ese chaval es buena gente. También te lo digo. Claro, pues mira, pues otro chaval que seguramente ocurra lo que hemos estado hablando antes. Que por Twitter y por cosas que ha dicho, que se ha malinterpretado y tal y cual, luego en persona seguramente pues... Y te lo digo con franqueza. Yo creo que la gente que es... que va por derecho, y yo creo que este término lo entiendes tú perfectamente, sí. Al final se entiende. Es que no hay otra salida. Dices, derecha o izquierda, no. Esto es todo para adelante. Esto es todo para adelante. Y en común. Y en común. Bueno, a lo que íbamos, que... Te das cuenta que me enrollo un huevo. Sí, sí. Y que me pierdo. Ya, la falta de escaleta y de guiones. Y nunca he querido las leyes de Milcar, de Emilio, es la verdad. Emilio, ¿cuándo quieres que te entreviste? Nunca, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te puedes localizar a ti? A ver. Bueno, básicamente por Twitter yo creo que es la mejor manera, @DriResnik, y luego pues yo siempre dejo mi correo electrónico, si a alguien le interesa, dri.resnik@gmail.com. Ya sabéis, chicas, es joven. Es joven, pero yo tengo solera. Bueno, no, y además tengo pareja, o sea que... En fin, no he dicho nada, esto lo editaré. No he dicho nada, ¿no? Pues, madre mía. Yo te he prometido que no iba a decir nada, a editar. En fin. Este chico estará en Zaragoza. Ahí nos veremos todos y lo que yo he denominado y tú has denominado como la fiesta, para mí es la gran fiesta del podcast, independientemente de premios. Independientemente de asociaciones, de verdad, hay una forma muy sencilla de ir allí y disfrutar. Y el que no vaya allí y disfrute es que no vale la pena. O sea, no. ¿Tú tienes pareja, por cierto? Sí, sí, yo tengo mujer. Me casé el pasado 11 de julio. Bueno, chicas, si os lo encontráis, mirad primero si está su mujer. Y bueno, no sé, en fin, ya lo tengo que editar también esto, ¿ves? Es que no hay manera. No, no pasa nada. No hay manera. No estará, estaré yo solo, pero bueno, que al final la diversión es esa. Uno se puede pegar unos bailoteos sin ningún tipo de problema y... La pregunta clave es, ¿tu mujer te escucha? No. No te escucha. No, la verdad es que lo he intentado, pero no muestra interés y tampoco puedo obligarla, no la puedo traer a la cama y ponerle unos cascos. No, bueno, sí, bueno, yo al menos a la mía no le puedo obligar a otras cosas, a escuchar un podcast ya ni te cuento, vamos. Bueno, atar a la cama sí, lo de escuchar podcast ya, eso ya. Ah, interesante, interesante. Te haré otra nueva entrevista algún día, si tu mujer lo permite, porque esos son siempre temas interesantes. Sí, claro. Sí, las cosas recreativas, querido amigo. Pues muy bien, pues que lo sigáis, que descubráis sobre todo lo que, porque además realmente... Es increíble que alguien sienta pasión por el mundo de los guiones. Uh-huh. O sea, eso me parece, te lo digo de verdad, ¿eh?, sorprendente en el mundillo del podcasting. Uh-huh. Y muy de halagar. Y muy de halagar. O sea que... Y por supuesto, ya te liaré, pues, como suelo hacer con tanta gente, pues para lo que tú te prestes. Claro, en sí. Todo tipo de locuras que hay por ahí, algunas en un cajón, que algún día saldrán a la luz. Y bueno, y cuando abra el cajón, seguramente se comerán todo lo que haya por ahí, seres vivos incluidos. Así que todo un gusto. Igualmente. Y espero que, como hemos dicho de forma reiterada, Zaragoza sea una fiesta, aunque el sitio se llame Las Armas. Las Armas serán micrófonos en todo caso y cervezas en la otra mano. Bien dicho, así será. Pues todo un placer, caballero. Venga, un saludo. Pues aquí continuamos en esta humilde taberna, a veces tan guerrera, pero donde a veces viene gente realmente agradable, entrañable y que se dedica a unas artes muy nobles, entre otras a las de escribir. Muy buenas, querida amiga Puri. Hola, muy buenas, Felipe. Es un placer tenerte aquí de nuevo, aquí en este humilde garito, que ahora lo hemos limpiado un poco, ¿eh?, hay que decirlo. Pues cuesta trabajo quitar un poco, en fin, esa leve suciedad, pero bueno. Habéis hecho una reapertura, ¿no? Sí, bueno, hemos contratado a 5.500 obreros aquí y vamos dando el estropajo de una manera, ya ves, reluce todo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal desde... ¿Cuánto hace que estuviste aquí con...? Pues yo creo que un año o más, ¿no? Yo creo que más de un año. Más de un año, sí. Más sí. De un año. ¿Qué tal esa trayectoria literaria? Porque tú eres Purificación Starling. Sí. Tú vives, creo que también eres, de Granada. Sí, vivo en Granada. De esa maravillosa ciudad. Ahí tenéis auténticas joyas, Puri. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de mi tierra? Todo bueno, todo, vamos, yo estoy encantada con mi ciudad. Fíjate que vamos a hacer un intento de acercarnos por allí, por esas tierras, que nos vamos a pasar un poco de frenada porque nos vamos a la costa, dentro de poco, que lo sepas. Y la última vez tampoco pudo ser porque estaba de viaje, o sea que... Sí. Pero ya la tercera va a la vencida. A la tercera va a la vencida y nos encontraremos personalmente, que será todo un placer. Sí, sí. Purificación Estable, tú eres una docente y sobre todo una apasionada de esto de... Lo que decía un amigo mío, juntar letras y crear frases y tomar carrerilla y al final escribir cuentos, libros, novelas. Sí, de verdad, la verdad es que sí que he escrito un poco de todo y mi pasión no siempre es la misma, es escribir y lo que me aparece por la mente. Antes hablábamos de que a veces te preguntan por qué escribes, ¿no? Sí, me lo suelen preguntar, ¿por qué? ¿Y qué saco con ello? ¿Qué gano? No sé, cosas absurdas. ¿Hay mucho premio inmaterial en esto? Bueno, premio material yo no tengo ninguno. No, me refiero a premio inmaterial, a ese que no se toca, que no se palpa... Que no consiste sí. En cifras, en una cuenta para corriente. Para mí el mejor premio que yo tengo es el haber conocido a muchísima gente, tener muchos amigos, que hace 5 años no, vamos, ni siquiera sabía que existían, y la satisfacción de que, aunque sea una persona o dos, leen lo que yo escribo y se emocionan con lo que yo escribo, porque eso me lo llegan a decir, me mandan email y me dicen, es que esto me ha pasado a mí y me ha ayudado o me estoy emocionando. Eso para mí es lo mejor. Y con experiencias con los niños también, imagino, ¿no? Porque tú haces, sí, también, tú tienes una ya aquilatada producción literaria dedicada a esos locos bajitos que decía algún cantautor, ¿verdad? Sí, tengo una serie educativa infantil. Son 3 cuentos. La verdad que podía haber seguido, ¿no? Pero bueno, lo he dejado en trilogía. Y es material didáctico, porque aquí hay muchos colegios de Granada lo utilizan de material didáctico de lectura para los niños, pues para esto de la comprensión lectora, y luego también educan valores, porque en fin, que tiene una lectura que tiene bastantes valores para los niños de 6 a 12 años. Y sí, están muy contentos. Hace poco, bueno, a finales del curso pasado, pues me dieron una gran sorpresa aquí en el colegio en Ojíjares, donde yo vivo ahora, y me dieron una gran sorpresa, me hicieron una especie de libro, los niños, con dibujos hechos por ellos, como ellos se imaginan a Miguelito y su amigo. Sí, porque hay que decir que la trilogía es de Miguelito, ¿no? Sí, se llama Las aventuras de Miguelito Cabeza Carbonilla, y bueno, es un niño travieso, como todos los de su edad, y hace las travesuras normales de su edad. Pero claro, luego tiene su, digamos, su aprendizaje y sus valores, ¿no? Con los que los niños, aparte de leer, pues sí, aprenden. Decías un niño travieso, porque realmente cuando los niños están quietos, dices, ¿estarán malos? Exactamente, yo lo digo de mí. Cuando mi hijo no se mueve o está tumbado en el sofá, algo le pasa. Los niños tienen que ser traviesos y tienen que hacer travesuras. Y descubrir. Claro, y equivocarse y aprender equivocándose. Y es que si no, un niño que le tengas que levantar la mano para que coja algo, no sé. También escribes para otro tipo de locos un poquito más altos. Sí. Hay gente que nos llama adultos. Y escribes también novelas para supuestamente gente responsable. Sí, tengo. Bueno, pero también tiene su aprendizaje, ¿eh? Sí, sí. Puede. De hecho, creo yo, no sé si tú compartirás, que el aprendizaje es eterno, nunca acaba. No, y yo lo veo que debe de ser así, ¿eh? Porque la persona que ya lo tiene todo sabido, no sé, ¿no? ¿Cuántas novelas has publicado ya? Pues mira, la primera que publiqué fue El secreto de las margaritas. Uh-huh. Esta novela es juvenil, romántica, y la verdad que alcanzó unos puestos bastante altos en Amazon. Y a raíz de que se puso el número 8 del top más vendido, esto fue en el 2012, pues lo presenté en la feria de aquí, del libro de Granada, del 2012, uh-huh. Y lo saqué en papel, hice una primera edición en papel, que la saqué yo, fue una autoedición. Con lo que eso conlleva, ¿eh? No lo hago más. No. No por lo que me cueste, ¿no? Porque la verdad, todos se vendieron y bueno, al fin y al cabo, lo que yo invertí, lo he recuperado, solamente lo que invertí, porque tampoco no me he vuelto millonaria ni nada. No te has comprado ningún yate, ¿verdad? ¿A que no? No, ni ningún Ferrari ni nada de eso. Pero ya no eso, sino la distribución. Yo tenía que ir personalmente librería por librería y con las novelas para ver si las querían quedar y venderlas. Y en muchos sitios, en una concretamente de Granada, me dijeron que no. Por la temática del libro. Uh-huh. Bueno, hay que decir que Granada es un poco cerradilla para alguna cosa, ¿eh? Que para según qué hay mentalidades un poco. Yo creo que topé con la iglesia. Sí, porque el libro trata la homosexualidad encubierta y yo creo que esa librería ahí no tenía que haber entrado. Uh-huh. No sé si recordarás hace ya años el Joglars con aquel Tredeum. Creo que allí en Granada se montó gorda con aquella representación teatral. No lo recuerdo. Pues yo al menos, porque aquí también se representó aquí en Jaén. La verdad es que muy bien, sin ningún problema, y la aceptación del público muy buena. Vamos, yo estaba allí y puedo dar fe, pero la prensa reflejaba que en Granada creo que hubo movimientos callejeros en contra de la representación de aquella obra. Pues muy mal. Que en realidad no criticaba solamente a la Iglesia Católica, sino en general a las religiones, o al menos a algunas posturas que adoptan algunas veces las religiones o los religiosos usando la religión. Sí. En fin. Bueno. Pero bueno, aparte de esa novela y de esos inicios, porque bueno, tú prácticamente de una u otra manera has formado parte de eso, bien o mal llamado generación Kindle, sí. de la autoedición, de esa oportunidad que abrió Amazon y que ha hecho que muchas editoriales, al final, un poco a regañadientes, se lancen también a la publicación digital y entiendan que, bueno, que el progreso los arrasa y pasa por encima de ellos, y al final se unen por esa razón únicamente. Claro, exactamente. Yo empecé, pero empecé sin ninguna pretensión, ¿no? Yo no pretendía, simplemente yo había escrito algo muy mal, porque luego me di cuenta que, claro, la novela necesitaba 20.000 correcciones. Como todas, sí, además. No. Y si ahora la vuelvo a leer, seguramente que encuentro algo, pero claro, pues yo me vi envuelta en todo ese movimiento de la generación Kindle y del autopublicado, y pues no sé, pues no me arrepiento de nada, de todo lo que he vivido y lo que he conocido, lo que he aprendido. Y bueno, y luego pues en 2013, bueno, ya luego esa primera fue la primera que publiqué, pero no era la primera que escribí, tenía otra más, que ya también la había escrito con antelación, y la publiqué en 2013, que fue la Arruga del Tiempo, que ahora la verdad que está mejor que nunca, porque la tengo, bueno, también la de la arruga, la del Secreto de las Margaritas también. Sí, porque además, Puri, yo creo que los libros envejecen igual que un vino, ¿verdad? Yo creo que sí, que tienen su tiempo. Sí, lo que pasa es que luego a lo mejor quedan en el olvido, pero no sé, y vuelven a resurgir, me ha pasado a mí con la Arruga del Tiempo. Se quedó ahí en suspense. Y ha vuelto a resurgir y se ha puesto, vamos, de los primeros puestos de ficción histórica. En fin, no lo sé. No sé cómo qué variables son las que no sé. Pero tú estás feliz con ello, ¿verdad? Yo sí. Yo estoy feliz con lo que he hecho. Yo sé que necesitan su corrección. Es que lo que pasa ahora, el tema de la corrección, ahora te cuento. Porque me he metido también a correctora. Y veo errores por todos los sitios. Por todos. Ya la deformación. Veo un anuncio, digo, deformación profesional total, sí, ¿no? Sí, sí, no, es una cosa horrible, de verdad. Yo ya. Muchas veces me callo, no digo nada porque digo, me van a decir pedante o pues no sé. Pero veo errores por todos los lados. Y. Pero que la verdad que sí, que es una experiencia muy buena la que. En esos años primeros de lo autopublicado. ¿Y la relación con los lectores y lectoras? Bien, yo no he tenido ningún problema. Ha sido agradable, ¿verdad? Porque tú ahora publicas, bueno, no, perdón, publicas. Tú ahora presentas una novela. Sí. En breve. ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde? Yo ahora... una novela que ni siquiera, bueno, es inédita, se llama Más allá del horizonte, que por fin una editorial se ha fijado en mí, en mi novela, que bueno, no es que sea fundamental, ¿no? Pero te sientes como con más apoyo. Más asentada. Sí, oye, porque... por cierto, ¿has necesitado muchos abogados para firmar el contrato con ellos? No. ¿Te tratarán bien? Sí, me pues tú fío, sabes, porque tú sabes, también tengo agente literario y me fío de ello. Tú sabes lo que pasa con muchas editoriales, lo que le ha pasado a mucha gente, ya. Que a veces hay que reírse un poco de los contratos con el diablo. en relación al mundillo editorial? Hombre, yo bueno, lo he contrastado, se lo he hecho leer a gente que entiende un poquito más de eso que yo. Y bueno, no hay nada extraño, nada raro, ¿no? ¿Con qué editorial lo has firmado? Una editorial nueva, se llama Librando Mundo. Bonito nombre. Sí, y bueno, nos apoya a escritores independientes, escritores que empezamos ahora, bueno, empezamos entre comillas. Y la verdad es que sí, que estoy contenta, que no voy a montarme en ningún Ferrari ni nada con lo que gane, pero estoy contenta y tener detrás una editorial yo creo que es bueno, es importante también. Da mucho ánimo y sobre todo también la pequeña o mayor infraestructura que tengan a la hora de todo ese trabajo de revisión y de todo ese proceso. La distribución, la maquetación en perfectas condiciones, en fin. Ese trabajo engorroso, ¿verdad? Para, claro, para un escritor. Sí. ¿Cuándo lo presentas y dónde? No lo sé todavía. El día de la presentación no lo sé. Ha habido problemas y sobre todo con las empresas que distribuyen los libros a la librería. Y se supone que era ahora en septiembre, pero ya no creo. Se están atrasando las fechas. Sí, estamos a la espera de que nos digan ya la fecha de la presentación, que supongo ya que no tardará mucho. No creo yo que más de un mes, no creo yo que... Estamos ya a la espera. Pues será un placer, espero que nos mantengas a todos y a todas informados. Porque, sí, sí. Porque además sería una excusa perfecta ya para completar esa tercera ocasión en la que ahora sí tenemos que conocernos, bueno, sí o sí. Bueno, ya el día de la presentación yo te quiero ver allí. A ti, a Merchi y a todo el mundo, ¿verdad? Tú invita a quien quieras. No, invitaremos a toda la gente que tenga el gusto sí, de ir a una presentación, porque siempre son eventos que hay que entender que son muy especiales para el autor, sea de renombre o no. A mí me consta por conversaciones que he tenido con otros, e incluso presentaciones que yo he estado, que siempre es algo muy especial. Sí, hay, claro, cosas, hay momentos muy particulares. Escribir es una tarea, vamos, que me la puedo imaginar, pero desde luego muy densa, muchísimo tiempo empleado, muchísimo esfuerzo en hacerlo bien, en agradar a todo el mundo. Y yo creo que también el tema de las presentaciones, yo ya he hecho una, la hice con El secreto de las margaritas. Y bueno, me emocioné muchísimo, hice puchero y todo, que eso mucha gente no lo comprendió tampoco. Pero bueno, yo soy así y no lo puedo evitar. Pero el tema de las presentaciones, yo creo que un libro, tú escribes un libro o un artículo, lo que sea, y es algo, parece un tópico, porque todo el mundo lo dice, pero es así, es algo en lo que tú pones tu alma. Uh-huh. Aunque escribas sobre alguien o sobre alguien ficticio o histórico, pero yo creo que tú pones ahí parte de ti, parte de tus pensamientos, parte de tu vivencia. Aunque te creas que no, pero sí, ahí van reflejadas. Y eso, el expresarla y el que alguien la lea... crea nexos comunes, ¿verdad? Claro. Y emociones. Claro, y te emocionas porque estás presentando algo tuyo, algo que has hecho tú. Pues muy bien, Puri. Una cosa, me gustaría preguntarte y que nos dijeras, que le dijeras a esa persona que está escuchando ahora que no nos escucha, las formas de contacto contigo. ¿Cómo te puede encontrar? Porque, por supuesto, tus novelas las puede localizar en Amazon fundamentalmente. Las tienes todas, ¿verdad? Sí. Pero las tengo exclusivamente ahí, en Amazon. En Amazon. Pero a ti, ¿cómo te pueden localizar, saber un poco más de ti? Porque supongo que tú también estás en redes sociales y en estas cosas tan modernas. Estas cosas que los abuelos nos miran un poco raros. Bueno, aunque hay algunos que sacan el iPhone y dices, madre mía, este sabe más que yo. Sí, bueno, me pueden localizar en Twitter, arroba pstarly, en Facebook, pues tengo una página que es Purificación Starly, tecleando mi nombre, Purificación Starly la encuentran, y mi perfil, Puri Starly, Puri Starly Pérez, mi perfil. Y bueno, también tengo Instagram, lo que pasa es que ya no sé cómo... ¿Cuál es el enlace a Instagram? No sé si es el mismo nombre, ¿no? Supongo que si te buscan como purificación Supongo, estable sí, o puri o Puri, estable. Puri. Normalmente es Puri, Pero sí. además también tienes un. Tú también estás Tengo en presencia en blogs. Sí, tengo también un blog. Porque además me gustaría preguntarte, porque a ti te interesa mucho no solo escribir novelas, sino también difundir ideas y ayudar a los demás a través de esos blogs. Sí, suelo escribir artículos pues, relacionados con la literatura. Pues, no sé, algunas veces suelo ser sobre cómo publicar en. Hace poco hice unos artículos sobre cómo publicar en Amazon para la gente. Es verdad que al principio te puede resultar un poco difícil, complicado. Creo que había incluso una novela por ahí, que es gratuita. ¿Cómo publicar en Sí, Amazon y no volverse loco, ¿no? O algo así, creo que era. Hay. No, he visto ya varias, ¿eh? De cómo publicar en Amazon, cómo maquetar y cómo. Pero son cuatro pasos y hay cierta. Como. No sé, como truquillo. Que bueno, Que que. si se saben lo hace más fácil, Claro, ¿verdad? si yo se los digo, porque yo sé. Por mi experiencia, lo sé, son truquillos que a lo mejor en ese libro sí te lo explican, pero de otra manera. Entonces, yo lo hago como más didáctico. Sí, no. Y además me consta que puede resultarle interesante, puede resultarte a ti que escuchas muy interesante el acceder a esos contenidos. ¿Cómo se llama ese blog? Mira, me podéis encontrar en mi blog, que es loslibrosdepuri.blogspot.com.es. Pues de verdad que lo recomiendo a todos y todas, a ti que escuchas, que le eches un vistazo con atención y que leas con atención los consejos de esta buena amiga, de esta gran escritora, que ser grande no significa tener un premio Planeta, que algunos mequetrefes lo tienen y hay que ver lo que escriben y muchas veces lo que no escriben, porque lo escriben otros, esos llamados negros en la literatura o esclavos, que en todos los sectores los hay, y sobre todo con la capacidad de cercanía que tiene esta buena amiga granadina, y de la que os mantendremos informados cuando presente esa última novela, a la que desde luego aquí quien suscribe, y mi querida kriptonita, mi querida amada Lila Stream, Merche, intentaremos, si nada lo impide, asistir y dar buena cuenta de esta grata compañía. Y, por supuesto, de esos magníficos libros, incluso infantiles, que ya sabéis, si tenéis esos seres que gritan, chillan, quieren la última zapatilla y lo último que ha salido de la caja tonta, que por cierto, si la tiráis por la ventana, mucho mejor, y le compráis una novela, un cuento, y que escuche música clásica, mucho mejor, pues podréis disfrutar de una enorme persona. Así que ya sabéis, no os podéis perder el profundizar mucho más en la obra, profundizar si conocéis algo y si no lo hacéis, una inmersión profunda en la obra de Purificación, Starly. Muy buena gente, eso doy fe de ello. Muchísimas gracias, Felipe. No tienes por qué dar las gracias por ello, es todo un placer. Y un placer además que hayas pasado dos veces por esta taberna, que eso ya tiene condecoración garantizada. Muchas gracias. Encantada. Y la próxima vez nos vemos en persona. Por supuesto que sí. Así que hasta esa cercana ocasión, un abrazo. until you flipped your coin and you have lost. You don't know what love is. Oh, do you know how lost I've been? Thank you.